En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La humanidad está haciendo méritos para la extinción. Hordas de ignorantes han decidido esta semana dar el triple salto mortal. Hace 7 días se produjo una escena en la que el actor Will Smith propinaba una bofetada al presentador de la gala de los Oscar tras un muy desafortunado chiste sobre la alopecia de su mujer. La condena sobre este acto violento e injustificable ha sido unánime. Bueno, hasta ahí la parte más conocida. Ahora, lo asombroso. Hay gente que está empezando a decir que esta agresión es falsa, que no existió o que tiene cara B. Nueva teoría de los negacionistas. Dicen que se la inventó una industria farmacéutica, un laboratorio que tiene en el mercado un fármaco contra la alopecia. Esa empresa es Pfizer, que fue casualmente una de las empresas patrocinadoras de este evento. Esta nueva vuelta de tuerca del negacionismo cobra más fuerza debido a que la empresa que tiene ese fármaco es la misma que desarrolló la primera vacuna contra el virus actual, contra el coronavirus. Esta corriente negacionista llegó a mostrarse segura hace tan solo unos días de que detrás de la calima había un plan de las élites y que era en realidad una fumigación del cielo con metales pesados. En el colmo de la locura, esta corriente negacionista que tiene millones de seguidores en Estados Unidos ha llegado a afirmar que la guerra de Ucrania no existe y que Clinton, los Clinton y otras élites próximas a Soros están haciéndonos creer en eso, en esa guerra. Esos mismos dijeron hace algo más de un año que la nieve de la Filomena era falsa y que en realidad era algo parecido a plástico que no se podía quemar. Que nos engañaron con esa nieve. Esto no deja de provocarnos risa, pero hay que tener en cuenta que hay gente poderosa que cree tales cosas, hay cosas e ideas que tienen cada vez más penetración social. Yo también tengo mi propia teoría negacionista. Algunos, si lo están demostrando, no tienen inteligencia. Hasta las 5, desde ahora mismo, la 1 y 5 minutos, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. El reloj marca la 1 y 5, ¿será verdad? Porque también podemos ponernos en plan negacionista y es otra hora, pero seguramente será esa, será la 1 y 5 minutos. Y estamos, insistimos, hasta las 4 de la madrugada con una etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y una página web, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, en los programas enteros, grabados, y cada una de las secciones y entrevistas. OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y apuntad en muchas noticias hoy. Empezamos con la primera. Se acaba de descubrir, el pasado viernes se daba a conocer la noticia, la estrella más lejana a la Tierra. Está nada más y nada menos que a 13.000 millones de años luz de nuestro planeta. Pensad en el dato, ¿eh? 13.000 millones de años luz de la Tierra. Una auténtica barbaridad. Pues bien, al hilo de esta información y de esta noticia, nos vamos en dentro de unos segundos hasta Filadelfia. Allí se encuentra uno de los descubridores de esta estrella que se encuentra, que está a 13.000 millones de años de luz de nuestro planeta. Se encuentra en Filadelfia, pero es español y en unos segundos lo vais a escuchar. Y Tertulia 00, Tertulia con mucha información, como siempre. Se ha cumplido 25 años, nada más y nada menos que 25 años, de ese suicidio colectivo, uno de los más importantes en la historia, el suicidio de la Heaven's Gate, la puerta al cielo. Las imágenes fueron tremendas, hoy lo recordaremos, recordaremos qué ocurrió, recordaremos muchas cosas y hablaremos sobre ese asunto. Hablaremos también sobre la CIA y unos experimentos que realizó, ahora se ha conocido, relacionados con el mundo de la telepatía. y hablaremos en del cerebro, que se devora el cerebro, que se devora, y también hablamos en de los agujeros de gusano que sirven, están relacionados con los agujeros negros, para viajar en el tiempo, y de la NASA, del hallazgo de 5.000 mundos, 5.000 planetas fuera del sistema solar. Con Martínez, con Juan José Cezoro, con Josep Guijarro y con Manuel Carroyal. Y más cosas para hoy. El Colegio Invisible, así se titula el libro, el nuevo libro de Laura Falcó Lara, quien escucharéis esta noche en Ecos del Pasado. Laura Falcó Lara, El Colegio Invisible. Y el Sahara Análisis en profundidad, esta noche hablamos en largo y tendido de este asunto, que también tenemos Mujeres con Historia esta madrugada, esta noche con Silvia Casasola, y Cuéntame Cómo Pasó, que hablaremos y nos hablará ella del descubrimiento de una serie de monedas romanas. Todo el equipo preparado, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, en nombre de todo el equipo. Saludos de Bruno Cardeñosa, con Javier Sevillano en redacción y producción, y por supuesto en la codirección, con Silvia Casasola. Muy buenas, Sedal. Pues mira, aquí pendiente de a ver qué va a pasar con esa visita que va a tener Sánchez con Mohamed VI, y porque sabes que vamos a hablar también del Sáhara. Así que pues bueno, a ver cómo queda la cosa, porque está ahí tirante. No existe, y... no existe. Yo no le digo, niego la mayor, negacionismo puro y duro. ¿Qué no existe, Sánchez o el Sáhara? No existe nada. Mohamed VI. No existe nada. A Sánchez lo tenemos aquí sentado. Sí. Oro, ese es oro. El otro fronte. Bueno, al final, la verdad, es que me río, pero lo del pueblo saharaui es muy serio. Hombre, claro. Es muy serio. Llevan muchos años reivindicando su libertad, su dignidad y su, pues eso, su derecho a vivir en condiciones. Y bueno, pues a ver qué pasa. Y vamos a tener un invitado muy importante que va a contarnos históricamente cómo está el tema. Esperemos que podamos contar con él, a ver, a estas horas. Comenzamos y arrancamos. Esto es en La Rosa de los Vientos. Son casi la 1:10. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Primera píldora, primera información, dice lo siguiente, que se ha conocido una serie de documentos secretos que se han conocido ahora, están asociados y relacionados con la CIA, que tienen que ver con unos experimentos que realizó la CIA sobre el mundo de la telepatía. Asunto que tocaremos en la Zona Cero con Juan José Cezoro. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. ¿Y ese documento qué es lo que dice? Pues ese documento de lo que habla es de un contacto de un agente de la CIA en el año 1963 con un profesor de la Universidad de Leningrado, que le puso al corriente de cuáles eran las investigaciones más punteras que se estaban haciendo en la Unión Soviética en esas fechas. Y uno de ellos, una de esas... investigaciones tenía que ver con la telepatía, pero la CIA lo sabía, la CIA se informó, o la CIA de alguna forma participó en algunos estudios, no en Estados Unidos, no en Rusia, evidentemente, pero sí en Estados Unidos. En Estados Unidos entonces ya estaban desarrollando diferentes investigaciones, lo más conocido es el investigaciones universitarias perfectamente oficiales y públicas, como por ejemplo las que se estaban haciendo en la Universidad de Duke con Rhine, y luego también es cierto que Rhine también trabajó, esto se supo después, para la CIA haciendo determinados proyectos secretos. También por ejemplo, está... perros, por ejemplo, con perros, a los que trataba de adiestrar para que fueran capaces de localizar minas utilizando supuestas capacidades paranormales que podían tener los perros. También está en la tertulia Zona Cero, Mado Martínez. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Otro documento de la CIA certificando que siempre a los servicios de inteligencia, es lógico, les ha interesado lo que está más allá de lo conocido. Pues sí, la verdad es que sí, la CIA, el FBI, la ciencia también, incluso los premios Nobel se han acercado y se han asomado a investigar fenómenos hasta como el de la mediunidad, ¿por qué no? Siempre ha existido esa curiosidad. También con nosotros, Guijarro, Josep. Guijarro, muy buenas, ¿qué tal?

que fue la primera estrella a una distancia no tan alejada como esta, pero igual estaba a la mitad de distancia. Y luego, después de Ícaro, hemos descubierto varias, ¿no? La última antes de Landel era otra que llamamos Godzilla, porque era un monstruo de estrella. Entonces ya van varias, tenemos más que aún no hemos publicado, pero ninguna tan lejos como esta. Y sí que abre oportunidades nuevas para la ciencia, no solo para el estudio de estas primeras estrellas. Esta estrella, por ejemplo, representa como uno de los eslabones perdidos, ¿no? Si hacemos el símil con la evolución de la especie humana, ¿no? De todos los ancestros que hemos tenido y demás, pues este es como el segundo eslabón en la cadena, ¿no? El primer eslabón, que sería esa primera generación de estrellas, aún no lo hemos podido observar claramente, pero esperamos hacerlo en los próximos años. Esta estrella sería el segundo eslabón de esa cadena, que es también un tipo de estrella que nunca habíamos observado, pero también nos va a permitir hacer otro tipo de estudios, ¿no? Con cosas que en principio no están directamente relacionadas, como el estudio de la materia oscura. Es algo que estamos intentando explorar también, usando estas estrellas como una especie de escáner para estudiar cómo atraviesa toda la luz de esta estrella, atraviesa casi todo el universo, todo lo que le pasa a esa luz, en particular la posible interacción gravitacional que pueda tener con la materia oscura, nos puede dar información sobre esa materia oscura que no sabemos lo que es la verdad. ¿Y si haces comparativa entre Ícaro y Landel, eran similares? ¿Son similares? Seguramente, bueno, en cuanto al brillo, sí. Ambas seguramente eran del orden de 1 millón de veces más brillantes que el Sol. Ambas eran grandes. Pero seguramente Arandel era una versión más primitiva de Ícaro. Es decir, tenía lo que llamamos menos metales. Para nosotros metales son cosas como lo que mencionaba antes, el carbono, el oxígeno, etcétera. Y Ícaro seguramente tenía más de esto. Ícaro ya sería una estrella de tercera generación seguramente, o de cuarta incluso, no podemos distinguirlo claramente aún. Pero Arandel debió ser una estrella aún más anterior, más joven. ¿Y se puede suponer, con lo que sabéis y con lo que imagináis, que todavía hay estrellas más lejanas a esta, que esta es la más lejana conocida, investigada, estudiada, vista, pero que todavía hay algo más allá? Sí, hombre, sabemos que hay estrellas más lejanas porque no hemos visto las estrellas directamente, pero sí vemos las galaxias donde están esas estrellas. Y esas galaxias están obviamente siendo iluminadas por las estrellas que habitan en ellas, ¿no? Entonces sí que vamos a poder llegar más lejos. Seguramente este récord lo rompa o quizás otro equipo. Eso no sabemos. Ojalá seamos nosotros también. Pero se romperá seguramente con el nuevo telescopio James Webb. No sabemos cuándo, si será un récord que durará unos meses o será un récord que durará unos cuantos años. Esa no puede decirse que es la última gran aportación del Hubble, a la más, evidentemente, ¿no? Pero parece que marca el principio y el final de una época y lo que llegará en el futuro. Lo que se ha descubierto hasta ahora es la punta del iceberg de lo que viene después. Sí, efectivamente. El Hubble ha sido, la verdad, un instrumento fabuloso. El 90% de los resultados más impactantes que ha sacado el Hubble eran cosas que la gente no tenía prevista. Este es uno de ellos. No, nadie había planeado ver estrellas a estas distancias con Hubble. El James Webb se diseñó en parte para hacer lo que está haciendo el Hubble ahora. Entonces estamos todos bastante a la expectativa, ¿no?, de ver realmente de lo que es capaz el James Webb. Os va a dar mucho trabajo, José María, os va a dar mucho trabajo. Sí, James Webb. Pero bueno. Es un trabajo que estamos a gusto haciéndolo. Es un trabajo bastante satisfactorio, la verdad. Y nosotros pues a gusto. A ver qué tal el James Webb. A gusto contando estas historias, hablando con las personas que han sido responsables del descubrimiento del hallazgo que puede ser la punta del iceberg. Pero nos quedamos en eso. Arandel, esta estrella, tiene más, casi 13.000 millones de años de antigüedad. Nos hace y nos hacemos una idea de las dimensiones tan extraordinarias de lo que tenemos delante, porque lo que tenemos delante, en este caso el cosmos, el universo, no tiene fin. Y nos lo ha contado aquí en La Rosa de los Vientos José María Diego, del Instituto de Física de Cantabria, que está en Filadelfia ahora mismo, en los Estados Unidos. José María, mil gracias. Un placer. Muchas gracias a vosotros, hasta luego. Las cifras espectaculares, 5 millones de personas arriba, abajo, 5 millones de personas han abandonado Ucrania, fundamentalmente mujeres y niños, en busca de una vida mejor, y tú les puedes ayudar. A3Media ha activado junto a 6 ONGs el Comité de Emergencia para ayudar a esos 5 millones de personas que han tenido que dejar Ucrania. 5 millones de personas que han dejado Ucrania, puedes ayudar en el, bueno, mandando un SMS al número, atención, al 28014, al 28014, con la palabra juntos al 28014. Comitéemergencia.org es la página web en donde tienes toda la información. Comitéemergencia.org. Polonia, Moldavia, Hungría, Rumanía, esos son los países de destino de esos 5 millones de personas que han abandonado Ucrania en las últimas semanas, desde que empezó la guerra. Prácticamente todos los países, pero todos los países del entorno, pero es un camino hacia el resto de Europa. Y atención, ahí en esa página web, en comitéemergencia.org, tienes todos los datos, porque no solamente puedes ayudar con un SMS, puedes ayudar con ingreso bancario, puedes ayudar con un Bizum, puedes ayudar con un número de teléfono, con muchísimas otras cosas que tienes a tu disposición para poder participar en esta fantástica aventura en la que todos estamos, porque la tragedia, la desgracia en Ucrania ha despertado la solidaridad de prácticamente todo el mundo, Silvia. Sí, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo contactar? Y claro, porque hay mucha gente que de forma individual pues ha movilizado a grupos, han ido con furgonetas. Bueno, el caso es que las ONGs, que en este caso están colaborando con Comité de Emergencia.org, pues son gente que ya tiene muchísima experiencia, que sabe cómo tiene que hacerlo, que tiene todos los contactos, que sabe cómo tiene que distribuir todo lo que van llevando, y por eso es la mejor respuesta. Entonces, todas las personas que quieran donar algo, que quieran tener esa solidaridad con el pueblo ucraniano, pues pueden enviar la palabra juntos al 38014, la misma palabra juntos al 28014, pero como decíamos, hay otras opciones. Se puede hacer llamando por teléfono al teléfono que es gratuito, al 900-595-216, también por Bizum al código 02076, o incluso pues puedes hacer el pago con tarjeta, lo puedes hacer por transferencia o lo puedes hacer por PayPal. Vamos, que si tú entras, si tienes alguna duda o ya con tanto número dices, ya no sé qué número me ha dado, no me da tiempo a apuntarlo. Pues tú entras en la página www.comitéemergencia.org y ahí tienes absolutamente todas las opciones para poder donar. Desde poco a mucho, a lo que quieras. Y la verdad es que yo creo que el pueblo ucraniano, que lo está pasando tan mal, pues le voy a agradecer muchísimo. Espectacular la campaña de solidaridad de prácticamente todo el mundo ayudando a Ucrania, ayudando especialmente a la gente, a esos 5 millones de personas que han salido del país desde que empezó la guerra. Toda esta desgracia tan grande ha hecho que naciera la solidaridad de mucha gente. Solidaridad y campaña en la que tú también puedes estar con muchas formas, puedes actuar en el comitéemergencia.org, en la página web, tienes todos los datos, tienes toda la información de cómo puedes actuar. Vamos ya, en La Rosa de los Vientos, tiempo para un nuevo tramo de la tertulia Zona Cero. Comenzamos la tertulia con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches otra vez. Giuseppe Guijarro, ¿cómo estás? Ahora sí escuchando. Te he escuchado, ¿eh? Ahora sí te he escuchado telepáticamente. Claro, porque no estoy a 19.000 años luz. Que lo has dicho en castellano. Manuel Carvallal, muy buenas, ¿cómo estás? Pienso y además existo. que no existes, Manuel, eres una imaginación de yo solos. Eres holograma, holograma. A saber lo que tomaréis para estar viéndome. Hombre. Yo te raros. Juan José Cezoro, ¿existe o no? A mí lo que me sorprende es que Carvallal puede hacer dos cosas a la vez, pensar y existir. Parece sí. Maravilloso. A ver, recuperamos esa información que nos daba Juanjo hace tan solo unos instantes. Ese documento que ha aparecido es un documento que hace alusión a algo que hizo la CIA en su momento, que era investigar y saber cómo estaban las investigaciones oficiales relacionadas con la telepatía. Sí, es un informe personal que hace un agente supuestamente infiltrado en la Unión Soviética, un agente de la CIA, y que en el año 1963 mantuvo una conversación muy técnica con un profesor, el profesor Kerimov, que era director del Departamento de Derecho de la Universidad de Leningrado. Y lo que van a hablar en esa conversación, que más o menos es formal o informal, pero sobre todo, claro, el agente de la CIA lo que trata es de sacarle, de tirarle de la lengua lo más posible a este investigador soviético, es cuál es el estado de la ciencia y de la tecnología, sobre todo más puntera, en el otro lado del telón de acero. Estamos en el año 1963, el informe tiene unas 10 páginas más o menos, y lo que hace es transcribir los elementos más importantes. Son 6 años antes incluso del viaje a la Luna, o sea que es que estaban súper activos los rusos ahí, estaban en plan pionero total. Claro, hay unas cuestiones un poco interesantes y por poner también, bueno, esto no lo pone en el informe, pero por poner un poco en el contexto, van a hablar de muchas cosas, pero hay una rama del saber que concentra prácticamente toda la conversación, que es lo que los soviéticos denominan cibernética, que ahora nosotros es una palabra pues bastante de uso corriente, pero en aquel momento realmente estábamos ante una disciplina como muy, muy incipiente que estaban haciendo, que hablaba de lo que sería algo así como la lógica de sistemas, el conocimiento sistemático, porque se empiezan a dar cuenta de que hay un montón de elementos en la naturaleza, pero también en la tecnología, que están interrelacionados, que son variables interdependientes que pueden generar sistemas de control. Y eso, como digo, surge tanto luego en lo que van a ser las máquinas, la computación es esto, por eso se va a aplicar sobre todo en el campo de la cibernética, se va a aplicar a la computación, pero también en los organismos vivos que crean sistemas. Hay relaciones entre flujos de energía y de información que pueden funcionar como sistemas. Entonces esto fue como una especie de santo grial de la ciencia durante mucho tiempo, que empezó a ver sistemas en todo y tratar de ver cuáles eran los mecanismos reguladores de esos sistemas, desde un bosque, por ejemplo, desde el mar, hasta una manada, por ejemplo, de animales. Y entonces, en la conversación, como digo, habla de todas esas variantes que puede tener la cibernética en ese momento y que estaban estudiando en la Unión Soviética. Entonces, dentro de la cibernética, tal como la entendían, incluían pues los incipientes lenguajes informáticos, es decir, cómo podemos crear máquinas y hablar hasta cierto punto con ellas y programarlas. La comunicación ya mente computadora, aunque estamos en unos niveles, estamos en el año 63, todavía muy básicos, pero también, por ejemplo, la planificación automatizada de lo que ahora denominamos la logística, que también es un sistema regulador, pues todo, y fijaros ahora con el tema de los transportes, pues cómo tienen que llegar las cosas, las mercancías, entradas, salidas y tal. Todo esto, y luego ya cosas un poquito, que era la reacción, por ejemplo, de un sistema también, como es la fisiología humana, a las señales externas. Pues si nosotros lanzamos señales eléctricas con electrodos en la piel, pues cómo fluye todo eso y cómo se puede regular. Todo esto es la mayoría del informe, de estas 10 páginas. Pero luego hay unos párrafos que se centran en una rama de la cibernética que tiene que ver con la telepatía. Y aquí Kerimov, el informante de este agente de la CIA, habla de que hay una serie de trabajos que son de los años 30, más o menos, de Vasiliev, que más o menos habían estado durante mucho tiempo olvidados, pero que ahora se están revitalizando en la Unión Soviética. Se están destinando fondos para trabajar en ese tipo de investigación. Hay diferentes grupos de trabajo sobre ese tema. No precisa demasiado qué tipo de experimentos se están haciendo, pero sí que hablan de percepción extrasensorial. Y hay una cuestión interesante, lo cual demuestra que el agente de la CIA no era un agente, digamos, normal, sino que debía ser alguien del mundo académico y que tenía bastante trasfondo intelectual, porque lo que le pregunta a Kerimov es hasta qué punto este tipo de investigaciones paranormales, de pensar que el ser humano tiene como unas energías ahí sutiles alrededor, entraba en conflicto con el materialismo comunista. Claro, que defiende que todos somos materia, que todos somos tal, ¿no? Entonces, es interesante porque... ¡Qué filosófico! Mete. Claro, por eso digo que no es un informante cualquiera, sino que la conversación alcanza a cierto nivel, y para mí seguramente sería eso, un científico norteamericano que va allí de alguna manera y entonces conversa con él, ¿no? Entonces parece como que en ese sentido no contestó demasiado, ¿no? El informante. Simplemente decían que lo traducían también esas capacidades extraordinarias que tenía el ser humano, las traducían también en términos materiales. No estamos hablando de que estén tratando de localizar el alma o algo por el estilo, sino que simplemente son ondas de pensamiento. Es como un tipo de energía nueva que hay que descubrir. Entonces todo queda dentro del paradigma materialista y no se cuestiona el marxismo por ningún lado, ¿no? Y otra cosa que también percibe este agente de la CIA es que Kerimov le daba credibilidad a lo que se estaba haciendo. O sea, igual que a lo mejor otro tipo de investigaciones, pues dice, bueno, no sabemos en qué van a quedar. Él consideraba que esto de la percepción extrasensorial realmente tenía... No le vio escéptico ante el tema, sino que realmente tenía un fundamento y que parece que estaba trabajando muy en serio sobre la cuestión. A partir de ahí, el agente de la CIA hace como unas reflexiones tratando de ver esto de la cibernética, a qué puede equivaler con lo que están investigando los norteamericanos. Por eso digo que tiene un buen conocimiento de la ciencia que se estaba haciendo en los dos países. Y él dice que tiene que ver justamente con eso, con la funcionalidad y la lógica de sistemas, que es como se llamaba esto de la cibernética, más bien en Estados Unidos. Y básicamente es esto. De Vasiliev sí que tenemos luego ya información de quién era, y efectivamente fue una persona muy importante, porque en su día, en los años 20, cuando desarrolla su actividad, él había sido catedrático de neurofisiología en el Instituto de Investigaciones sobre el Cerebro de la Universidad de Leningrado, había sido premiado también con la Orden de Lenin, y él empezó a investigar la hipnosis en los años 20, dando una serie de órdenes, pues como se practicaba entonces lo que se denominaba el estado sonambúlico, y ver cómo reaccionaba la mente de esa persona hipnotizada, y eran órdenes verbales, como se hace la hipnosis corriente habitualmente, pero en un momento dado empezó a dar órdenes mentales, lo que nos estaba haciendo Josep hace unos instantes, pues lo mismo. Y efectivamente empezó a comprobar que esas órdenes mentales, el sujeto hipnotizado respondía a ese mensaje telepático, y a partir de ahí empezó ya a hacer investigación extrasensorial. Pero luego esos estudios quedaron un poco en el olvido. Aquí hay una historia que a mí me resulta muy interesante, que es por qué en los años 60 la Unión Soviética empieza a investigar la telepatía. Y todo comienza porque justamente en el año 60 hay una revista científica francesa, que es Espacio y Vida, que publica que los norteamericanos han hecho un experimento desde un submarino, el Nautilus, y han mandado una orden telepática desde el submarino que estaba en alta mar a la costa. Y que parece que acertaron, pues hubo un 70% de acierto de las, pues imagino, no me acuerdo si eran números o cartas o algo así, en esa transmisión de pensamiento. Esto se publica en esta revista científica. Y luego se va a publicar en el libro de El retorno de los brujos, de Luis Powers y Berger, que claro, fue un bestseller de la época. A partir de ahí parece que los soviéticos dicen, ojo, los americanos están utilizando con fines militares la parapsicología. Pero lo curioso es que, y esto también viene un poco aquí, cuando los americanos empiezan a enterar que los soviéticos están investigando la parapsicología... Es cuando se ponen de lleno. Porque resulta que lo de Nautilus fue un bulo. Nunca existió. Fue algo inventado por Jacques Vergé, que lo coló en la revista científica. Entonces, parece que un bulo disparó la investigación de inteligencia militar de la parapsicología, ¿no? En los dos grandes competidores de la Guerra Fría en aquel momento. Qué bueno. Fuerte. Una historia que creo que en realidad fue al revés, ¿eh? Yo creo que en realidad fue al revés, porque cuando estuvimos investigando la historia de Nina Kulayina, fue precisamente Vasiliev quien la descubrió en un hospital muchísimo tiempo antes. Claro. Muchísimo tiempo antes. Y Kulayina empezó a una peregrinación por un montón de universidades rusas. Vasiliev tiene, si no recuerdo mal, por lo menos un libro. Creo recordar que es Metapsíquica y Parapsicología en castellano. Pero no trabajaba, yo lo que me refiero es que estamos hablando de subvención y que tenga la tutela militar. Es lo que me refiero, es decir, había muchos trabajos. Por eso digo, aquí él mismo te dice, este informante, Kerimov, dice que Vasiliev estaba olvidado. Es decir, ellos trabajaban, igual que Rhine trabajaba en la Universidad de Duke, pero ni la CIA se había interesado demasiado por el trabajo de Rhine Y a partir de aquí es cuando va a surgir, en los años finales, surge ya Stanford, surge el Stargate, que ya es con dinero. Es muy posterior, claro. En el 70. Pero por eso digo que sí que había iniciativas universitarias, gente que por su cuenta investigaba, que de vez en cuando se hacían sondeos, lo hacía, por ejemplo, en los 60, sondea a un profesor de Oxford a ver si esto de la parapsicología tiene realmente fundamento y puede tener aplicaciones militares o no. Y lo que le dice es, a ver, parece que hay algo, pero todavía esto es como muy volátil. No lo ve que se pueda utilizar con la eficacia que reclama para un operativo, lo hemos comentado muchas veces, para un operativo militar. Entonces, existía. Ninácula ajena, como tú dices, peregrina por muchos centros, pero no es estudiada sistemáticamente, digamos, por la KGB, aunque luego se ha dicho. Es decir, y de hecho... No, es que, a ver, la diferencia es que investigaciones sobre SP... Los que empezaron fueron los checoslovacos, mucho tiempo antes, en los años 30. Y pero por su hablo cercanía de inteligencia y de que ya esté incorporado a eso. ¿Sabes? Claro, es que el objetivo es utilizar la percepción extrasensorial con fines de espionaje, que es obvio. Lo que pasaba con Kulayina es que iba un paso más allá, es que en teoría producía efectos físicos. Entonces, es el arma perfecta. La famosa historia de los hombres que miraban fijamente a las cabras viene de un experimento que hizo Kulayina años antes, en que tenía que, vamos, le dicen los militares, que a ver si es capaz de parar el corazón de una rana, creo, algo así. Y según dicen ellos, sí lo consiguió. El problema, claro, es que acceder a las fuentes es tan soviético. Tú sabes que tuvimos muchos problemas, nos tuvieron que traducir todos los documentos. Pero yo creo que fue realmente al revés, que fueron quizá como una operación psicológica. Esa es la única explicación que a mí se me ocurre para comprender lo que dicen que hacía Kulayina. Pero quien removió a los americanos para decir... Hostia, mira lo que están haciendo los soviéticos, vamos a poner pasta para tener nuestros propios espías psíquicos. Yo tengo la sensación de que fue al revés. Lo que pasa es que al final se quedó todo ahí, todo un poco... No, bueno, a ver, en Estados Unidos sí que sabemos que justo en el año 70 surgen dos líneas de trabajo. Una que es lo de Stanford, que es donde ese instituto que hace igual una investigación independiente, pero luego se supo que también estaba financiada por la CIA. Y a la vez, ya dentro de lo que son instalaciones militares, el proyecto Stargate tenía un grupo que es en lo que se basa la película famosa, que está a su vez basada en un libro de los hombres que miraban fijamente a las cabras. Maravilloso libro y maravillosa película, por cierto. Donde sí que se estaba haciendo investigación. Entonces había como dos áreas independientes, pero vinculadas al mismo proyecto y sufragadas con dinero de la CIA. Pero sí. Pero ya digo, al margen de eso, luego había universidades, gentes, la Fundación Rockefeller, gente que daba dinero, donantes, que hacían investigación, y de vez en cuando la CIA, y pues igual que otros organismos, tocaba puertas, oye, a ver esto cómo va. Pero ya directamente subvencionado, con presupuestos aprobados, secretos, es en los años 70 cuando ya parece que sí que, y además dura hasta los 90. Pero quizá la clave, yo pienso, siempre he sospechado, que la clave del uso de lo paranormal en el mundo de la inteligencia no es tanto que funcione a nivel extrasensorial, como lo potente que es como arma de manipulación psicológica. Ah, y bueno, lo hemos visto aquí en España con el CSIC y con el CNI. Que no hay que irse a Estados Unidos. Aquí se ha utilizado, se ha recurrido a la Sociedad Española de Parapsicología, o sea, espías españoles, agentes secretos de la OME, se plantaron en la Sociedad Española de Parapsicología para buscar a un psíquico, a un telépata emisor, es que tengo el documento, y se llama así, telépata emisor, para intentar localizar a Ortega Lara cuando estaba secuestrado. Estaban ya tan desesperados, pero luego se dieron cuenta de que todavía mucho más útil que eso, porque es lo que ha dicho Juanjo, no es eficiente, incluso aunque tuviesen poderes. Si yo quiero localizar a Ortega Lara y el vidente me dice, sí, lo veo en un lugar húmedo y cerca hay un río y hay un árbol. Al mogollón. Claro, ¿y es dónde está? Que ese es el problema. Pero es mucho más útil cuando se localiza a un objetivo de inteligencia que cree en estas cosas y se le puede captar o manipular a través de una operación psicológica, de una SIOP que se llama. Aquí se hizo con un diplomático polaco, por ejemplo, de la Embajada de Polonia en España, al que le metieron una conocida vidente española a la que le daban información privilegiada para que ella le hiciera pasar por sus poderes y que el político le diese acceso a la sala de claves, que es lo que llevaba él. Tú imagínate Ronald Reagan, que era el presidente de Estados Unidos súper supersticioso, que creía en la astrología, en los videntes, en el tarot. Claro, eso para la inteligencia soviética, meterle un vidente que le diga, no, cuando tiene usted que entrar en guerra, es con la conjunción astrológica tal. Sí, claro, como antiguamente cuando la Primera Guerra Mundial, con la movida hasta del espiritismo, que intentaron contactar con los familiares, pues eso, si tú eres sensible, eres vulnerable en ese momento, pues das con una persona que se supone que entra en contacto y entonces, claro, te da una serie de información o de claves que tú dices que nadie puede saber nada más que ellos, porque han accedido a través de sabe Dios qué, y entonces, claro, te canta ahí la mundial. El presidente de Francia, François Mitterrand, llegó a preguntarle a una tarotista, a una vidente de París, cuándo tenía que entrar Francia en la guerra del Golfo. Y curiosamente, esa vidente la compartía con el jefe de Estado de España, con Juan Carlos I, se la presentó él. O sea, hay una trama. Hay un submundo. O sea, ese es el origen de Corina. No te diré nada. Luego te lo cuento. Luego te lo cuento porque la historia es que al final se convirtió en la amante. ¿De quién? De Mitterrand. De Mitterrand. Pero ese es de los buenos. Tuvieron una historia de amor. Era de los buenos. Secreta, secreta entre comillas, hasta que falleció. ¿Ah, sí? Es una historia alucinante. ¿Sí? Joder, bueno. No, pero por eso digo que una cosa son acercamientos que haya personales, aunque sean de cargos oficiales y tan relevantes como el presidente, que directamente que se monte un presupuesto y una línea de trabajo. Porque, por ejemplo, y luego en situaciones de apuro, como la de Ortega Lara que comentabas tú, está, por ejemplo, cuando el secuestro famoso de Aldo Moro en Italia, que claro, es como el caso Kennedy italiano, pues se mandó traer de Bélgica a Gerard Croisset, que era el radar humano, que era el psíquico más famoso, que encima protagonizaba series y tal, porque estaban desesperados. Entonces, los carabinieri lo mandaron traer a ver si era capaz de sacar, como tiene tanto prestigio internacional, un detective psíquico, a ver si daba alguna pista de Aldo Moro. Pero claro, eso no indica, no es lo mismo que de pronto haya un presupuesto, un departamento del ministerio tal, y dedique investigación, ¿no? Sí, lo de Nautilus parece que dio ese salto cualitativo en la Unión Soviética. Que porque como la publicación había salido en una revista científica, pues dije, no, oye, que los americanos están ahí. Entonces, bueno. Mado Martínez, cambiamos de tercio, nueva información, nuevos datos sobre una investigación relacionada con el cerebro. Sí, en concreto con el cerebro que no duerme, que tiene carencia de sueño. Exacto. Porque parece que el cerebro se devora a sí mismo, literal, se fagocita. Qué horror. Se come a sí mismo. Sí, por falta de sueño, porque no dormir las horas necesarias, ya sabíamos que hacía pupa al cerebro, eso ya lo sabíamos, eso es cierto, de hecho... Manuel, no están hablando de nosotros. Es que a mí Mado me hace polvo siempre con las cosas que trae. Pasa que con algunos cerebros, si algunos cerebros se comen a sí mismos, eso puede ser comida basura, ¿eh? Sí, bueno, ahora matizaremos, pero muy buena, Juan. Claro, hay cerebros Gruyère, cerebros Burger King. Tener cuidado. Sí, ahí las has dado. Bueno, sabíamos que no dormir engorda, agrava los trastornos mentales, te rompe los ritmos, hace que recuerdes más lo bueno, o sea, lo malo que lo bueno, perdón, se fija más los malos recuerdos que los buenos, y la frase esa de, este se ha levantado con el pie izquierdo, bueno, pues la inventaron para los que no durmieron lo suficiente. Y hace tiempo que los neurocientíficos saben que no vale eso de tirarte todo el día durmiendo para intentar compensarte lo que no dormiste en las jornadas anteriores, no. El sueño que te falta no se recupera, el daño sufrido en las neuronas es irreparable. Y por falta de sueño te puedes volver loco. De hecho, hay una película de terror bastante buena sobre un virus que de repente impide que la gente pueda dormir. Buenísima la película, que además ha sido uno de los métodos de tortura más crueles de la historia, ¿eh? Esto de no dormir. Pero bueno, voy al medio de la cuestión. Un estudio de cuerpos, que también era otra peli de estas, que si cerrabas los ojos, si pestañeabas, ya te entraba el virus. O sea, que era terrible también. O pesadilla en el mes, claro. Un estudio científico de un equipo de neurocientíficos italianos de la Universidad Politécnica de Marche, dirigidos por el doctor Michel Bellesi, descubrió hace poco que el cerebro que no duerme se devora a sí mismo, pero literal, como os he dicho. Demostraron por primera vez, esto es la primera vez que lo demuestran, que los componentes clave de las sinapsis son devorados por los astrocitos debido a la falta de sueño. Y no hay regeneración, como si debiera haber cuando se duerme, sino que además hay daño. Y en el proyecto estos científicos analizaron los cerebros de cuatro grupos de ratones. Entonces, en los ratones que llevaban varios días privados de sueño, los astrocitos habían aumentado su actividad para comer partes fundamentales en la sinapsis. O sea, he dicho comer, que es además un proceso conocido como fagocitosis astrocítica. Hostia. Y esto es grave y es importante, porque la actividad microglial desenfrenada se ha relacionado con enfermedades cerebrales como el Alzheimer, que como sabéis es una de las grandes epidemias y preocupaciones de nuestro siglo, de las sociedades envejecidas como la nuestra, ¿no? La occidental. En fin, que la falta de sueño aumenta la proteína del Alzheimer, porque el betamiloide es un producto de desecho metabólico que se encuentra en el fluido de las neuronas, y la betamiloide está relacionada con la enfermedad del Alzheimer. Entonces, estamos hablando... Eso sí, y aquí voy a matizarte, Manuel, yo no sé cuántas noches te pasas sin dormir, de privación de sueño prolongada, o sea, una privación de sueño real, de gente que tiene carencias, de gente que, ¿sabes? Que nadie se tire de los pelos y se pasa una noche de insomnio, claro. Va por ahí a gozarla. Que no es dormir poco, ¿no? Ese es otra cosa. Es estar ya con un deterioro total de sueño, tener el cerebro caníbal se llama. Exactamente, que lo que nos están escuchando en La Rosa de los Vientos estén tranquilos y nos sigan escuchando, pero esas personas que ya sea por estrés crónico o por lo que sea, tienen trastornos de sueño, no pueden conciliarlo, duermen mal, se despiertan temprano, ojo, que lo vigilen, porque es importante dormir. Es importante dormir porque se ha hecho en esta investigación, se ha descubierto cómo el cerebro... Hay cerebros que comen, literalmente, no hay metáfora, comen el cerebro cuando hay falta de sueño. Giuseppe Guijarro, hablamos ahora del viaje en el tiempo. Bueno, el viaje en el tiempo se decía que se podía hacer a través de los agujeros negros, en concreto a través de los agujeros de gusano. Sí, pero no hablamos estrictamente de viajes en el tiempo, sino realmente de desplazamientos por el espacio a través de lo que se conocen como agujeros de gusano. Hasta ahora los conocemos por la ciencia ficción y por las teorías que desde los años 20 manejan o manejaron en su día científicos como Nathan Rosen o Albert Einstein, que pusieron sobre el papel una serie de ecuaciones que permitían una especie de puente teórico capaz de doblar el espacio-tiempo y que podría ser un medio para viajar de un lado a otro del espacio de una forma prácticamente instantánea. Imagínate tomarte el café el día que no duermes, dices, pues ya que no duermo me voy a París, y te levantas en París, ¿no? Porque tienes ahí un micro agujero de gusano. Pues bueno, el astrofísico japonés Fumio Abe, este no es que estuviera fumado, es otra historia, de la Universidad de Nagoya, ha sugerido en un artículo muy reciente en BBC Science Focus que cabe la posibilidad de que una civilización extraterrestre muy avanzada haya creado una red de transporte de agujeros de gusano alrededor del universo y que incluso podríamos detectarlos. Esto es heavy porque ya pasamos del papel, de esas propuestas de los años 20, años 30, a la posibilidad real de que esos agujeros de gusano sean viables. De hecho, y abro un paréntesis, yo no sé si incluso llegué a contarlo aquí en la tertulia, fue de esas notas que muchas veces se quedan fuera, en 2017 hubo dos científicos, tres creo, que descubrieron que el túnel, porque el problema de los agujeros de gusano es que ese túnel que se genera, que sobre el papel las ecuaciones muestran una inestabilidad y por lo tanto, claro, utilizarlos como paso de un universo a otro, o de una alteración temporal, o de desplazamiento de un lugar a otro, pues sería en milésimas de segundo, porque podría cerrarse ese agujero. Y estos científicos descubrieron que el túnel podía mantenerse abierto gracias a otra de esas cosas raras que le ocurren a nivel subatómico a las partículas, que es el llamado entrelazamiento cuántico, una conexión a distancia entre objetos cuánticos, para entendernos, ¿no? Bueno, pues hay incluso otro científico, que este es español, se llama Juan Maldacena, que muy recientemente había sugerido, creo que fue hace un par de años como mucho, que las conexiones entre los agujeros de gusano y el entrelazamiento cuántico habían encontrado pues una especie de método, no una especie, un método para producir agujeros de gusano de gran tamaño, es decir, que permitirían en este caso incluso que una máquina, a diferencia de lo que habían conseguido los anteriores, que era un micro agujero de gusano, pues estos podrían incluso meter ahí su nave y viajar en el espacio instantáneamente. Bueno, pues si como sugiere Fumio Abe, estos agujeros de gusano, sugiere él, pueden tener entre 100 y 10 millones de kilómetros, es decir, que no es una cosa chiquitita, estarían vinculados a nuestra galaxia y serían tan comunes como las estrellas ordinarias. Su detección, por tanto, podría lograrse volviendo a analizar datos anteriores. Para ello, él dice que tendríamos que revisar todos los datos que ha obtenido el proyecto SETI en todos sus años de existencia para buscar el tipo de alteraciones que él ha encontrado matemáticamente y que deben dar su particularidad fonética o sonográfica en los gráficos del SETI. Por lo tanto, podría encontrar esos puentes Eisen-Rosen o agujeros de gusano para encontrar a los vecinos cósmicos. Y si es verdad que los extraterrestres han creado esa red de agujeros de gusano, pues él dice que podría ser detectable a través de una microlente gravitacional, que es lo que utilizan los astrónomos para detectar cuando una estrella tiene planetas a su alrededor. Se produce una perturbación en su gravedad y esto es lo que hace su detección. Esta técnica es la que debería de ser utilizada para la observación de estos agujeros de gusano y así a lo mejor saber de dónde vienen estos, entre comillas, extraterrestres. Y si utilizan eso, pues se solucionaría uno de los problemas o el gran problema que existe, que es el de las distancias y cómo atravesar esas distancias. Con esta información finalizamos este tramito de La Rosa de los Vientos. Ahora lo escuchamos en las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. Continuamos en La Zona Cero y continuamos luego con muchas otras cosas que os iremos poquito a poco presentando. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. Atención, muy atentos, estamos, insistimos, hasta las 5 de la madrugada. En un año, 2022, estamos ya a 4 de abril y se acaban de cumplir, Manuel Carvillal, se acaban de cumplir 25 años de uno de los momentos más terribles, siniestros, horrorosos, relacionado con el mundo de las sectas, que fue el suicidio de más, creo que de 70 personas. No, 39 de La Puerta al Cielo, de Heaven's Gate, de una secta. Fue un suicidio colectivo. En una época hubo varios, hubo el de Heaven's Gate, hubo varios asociados a la Orden del Templo Solar. Pero este fue uno de los más destacados, muy conocido. Las imágenes se clavaron a la conciencia colectiva. Y además con el agravante de que es un culto ufológico, que estaba centrado, no como la Orden del Templo Solar, este estaba centrado en el tema ovni. y ocurrió el 26 de marzo de 1997, se acaban de cumplir ahora 25 años, y yo recuerdo perfectamente que esa noche estaba en casa, de repente empezó a sonar el teléfono, todos empezamos a llamarnos unos a otros, pero ¿has visto lo que ha pasado, lo de esta gente en Los Ángeles y tal? Unos contactados, que era un tema que seguíamos muy, muy de cerca, y yo como siempre tenía en el vídeo, entonces era en VHS, una cinta siempre preparada para grabar, yo lo grababa absolutamente todo. Estaba comentando ahora Bruno que tengo como 10.000 horas de vídeo en VHS para ir digitalizando poco a poco. Y entonces yo esa noche grabé todos los informativos. Grabé los informativos de Antena 3, de Telecinco, las noticias que iban saliendo. Y a ver si reconocéis a alguien en un documento que grabé esa misma noche o al día siguiente, a ver si reconoces. Tú tenías todo el dedo, siempre el dedo en el mando, ¿no? Siempre. Siempre, siempre, 24 horas. No ves el callo que tenía. Sí, sí, sí, sí, era de esa época. Tú, cualquier noticia, que había muchas asociadas a estos temas, tú te ponías a grabar. Eso es lo bueno, que todo esto ahora son documentos. Sí, sí, que lo estás aquí, claro. ¿No? Porque es toda la historia de estos temas durante los últimos años. Y este en concreto, yo no sé si reconoceréis alguna cosa. Venga, vamos allá. Los fanáticos de la Puerta del Cielo propagaban sus apocalípticas ideas a través de Internet. Allí dejaron toda su doctrina. Cada página era un reclamo para captar nuevos acólitos y animarles a encontrar en el suicidio la redención de sus pecados. Curiosamente, a través de esta página web, ellos habían divulgado hace escasamente pocos días una idea, una de sus filosofías, según la cual estaban en contra del suicidio, curiosamente. Pero leyendo en profundidad esta ideología que tenían sobre el suicidio, es que ellos interpretaban que lo que estaban a punto de hacer, y así lo decían, era algo diferente a quitarse la vida, sino más bien al contrario. Creían que al suicidarse iban a pasar a otro plano, a otra dimensión, iban a poder estar en relación con esos seres extraterrestres a los que ellos prácticamente adoraban, y entonces lo interpretaban como un darse la vida en vez de como quitársela. Hemos escuchado a Pepe Navarro dando la información y dando la noticia, cómo sonaba la televisión en ese momento con Pepe Navarro en su programa de televisión hablando del suicidio de James Gates. Pues yo noté que le cambiaba mucho la voz, ¿no? Sí, yo era Pepe Navarro. Voces. Sí, Pepe Navarro era el primero. Ah, vale, pues el segundo, y me he quedado con él. El segundo era un pipiolo que andaba por ahí, sí. Un crío. Es que me encanta que me haga el curro el director del programa, pues ya ha contado toda la noticia. Bueno, pues este es uno de esos documentos de ese momento que fue traumático. Es el suicidio colectivo más numeroso en la historia de Estados Unidos. Un suicidio ufológico dentro de un culto ovni, lo que llamamos culto ovni, Heaven's Gate, con una trayectoria enorme, enorme. Su líder, Marshall Applewhite, que había nacido el 17 de mayo de 1931 en Texas, que tuvo una infancia muy tormentosa por su sexualidad, había sido profesor en la Universidad de Alabama, de donde fue destituido por tener relaciones con uno de sus estudiantes. Ahí entró en una profunda depresión hasta que conoció a Bonnie Nightles, que es la mujer con la que funda primeramente una iglesia denominada Iglesia Célibe de Sexoadictos, digamos, Anónimos. Iglesia Célibe de Sexoadictos. Se le iba totalmente la pinza a ese señor. Bueno, este señor que formaba parte de esos individuos que iniciaron en los años 50 el tema del contactismo relacionado vino, con los vino hombres, un poco, ¿no? después monta ya otro culto que se llama la metamorfosis individual humana, y por fin cuando entra de lleno en la o sea, estamos hablando de un tipo con unas profundas convicciones religiosas como cristiano, hasta que entra en todo ese delirio de la interpretación ufológica de la Biblia. Y cuando él empieza a aceptar que, bueno, pues lo que hay en la Biblia, que es su libro de cabecera, pues no es la gloria de Jehová, no es la visión de Ezequiel, sino que son extraterrestres, reinterpreta toda su teología en clave extraterrestre con la ayuda de esta mujer y crea una organización que va captando adeptos y que tiene tanto protagonismo que antes, atención a esto, antes de que se produzca el suicidio colectivo en 1997 y sea conocido en todo el planeta Tierra James Gates, se llega a ser una película, o sea, ellos protagonizan reportajes, y se llega a ser una película titulada, aquí se tituló Él y Ella, en América Latina, La extraña pareja, protagonizada, el protagonista de la película que interpretaba Marcel Applewhite era John Forsyth, que era el protagonista de la serie Dinastía, una serie... Mira, como tú la recordarás que sí, en los años 80 y 90 era la serie de cabecera. El del pelo canoso. El del pelo canoso. Pues el del pelo canoso es el que hace de Marcel Applewhite. Que era él, la pareja de Linda Evans, creo que se llamaba. Exactamente, exactamente. O sea, estamos hablando de una película de Hollywood. Se nota que tenemos una edad ya. Exactamente. Los millennials no sabrán ni de quién hablamos. Me estoy asustando. Bueno, con esto quiero decir... Yo me quedé en Dallas. Sí, es de pues la es misma época, ¿eh? No, o es sea anterior, que... es anterior Dallas. O sea que... Dallas es Dinastía. Dinastía es para jovenzuelos. De hecho, Dinastía... El último episodio de Dinastía acababa con un ovni. Exactamente. Exacto, con cierto, cierto. Esa es la única razón por la que nosotros sabemos de Dinastía. Claro. Exactamente. Que por cierto, yo tengo episodio de misterio con la serie Dinastía. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuenta? Estamos nos has dejado todos. Pues nada, pues hacía poco tiempo que había fallecido mi padre y bueno, pues los últimos días estuvo en casa y entonces de repente estaba la tele apagada y de repente se encendía y se ponía a emitir la serie Dinastía, que mi padre ni era, vamos, no era un seguidor de la serie, pero en horario que no era el horario de la serie. Hostia. O sea, no es que fuera en el horario y que se encendiera y entonces conectara. No, no, no. No es como ahora, que puedes programar y... Sí, sí, sí, claro. Estamos descubriendo cosas muy curiosas de la serie Dinastía. Pues sí. Termina con una abducción. Pues sí. El protagonista interpretará, dará vida a Marcel Applewhite. Pero esto, esta anécdota simplemente de que fue protagonista de una película oye, con un actor como oye, este... Oye, oye, he hecho un Lolita. Una anécdota. Una anécdota. Uy, uy, uy. Yo creo que da una idea de que estamos hablando de un personaje con un recorrido en Estados Unidos, en el mundo contactista, importante, antes de que se produjese esta tragedia. Lo terrible de esta historia, el más terrible de esta historia, es que él va, como todos estos grupos, yo investigué mucho el tema de Puerta del Cielo, cuando estaba con la historia de Castaneda, porque Castaneda está en todos lados, ya lo sabes. Sí, como sí, Castaneda está sí, en todos sí, lados, sí. También estaba aquí porque eran vecinos en Los Ángeles. Los dos montaron un culto muy parecido, los dos, sus seguidoras tenían un aspecto muy masculinizado, se cortaban el pelo, los dos defendían, defendían de puertas para afuera por lo menos, el celibato y la abstinencia sexual. Y los dos llevaron a la muerte a un montón de personas inocentes. En este caso, a mí me impacta especialmente los vídeos que dejaron. Si tenéis la oportunidad de verlos, están en YouTube, los vídeos de despedida, que ellos, esas 39 personas, graban para sus familiares, para sus esposas, sus maridos, sus padres, sus hijos, sonrientes, radiantes, diciéndoles, no lloréis por nosotros, a Josep le recordará... Porque se iban a un ovni, teóricamente... Pero esta es la parte gorda de todo. Claro. La parte más porque gorda... Porque se iban a... No se morían, sino que se iban a vivir a otro sitio, claro, en su creencia. Pero dentro de toda la evolución, como ocurre en todas las sectas destructivas, dentro de la evolución de ese sistema de creencias, se va adaptando a las nuevas circunstancias. Durante décadas, él y ella, que es como se denominaban Marcel Applewhite y Bonnie, ellos afirmaban que iban a ir, ellos y sus seguidores, en cuerpo físico a ese otro mundo. Sí, sí, sí. Exactamente lo mismo que decía Castaneda cuando hablaba del salto a la segunda atención, que según él es lo que habría hecho don Juan Matus. Y de repente un día a Bonnie le diagnostican un cáncer. Y se muere, pero se muere en cuerpo físico. Entonces, claro, ¿cómo se va a ir al más allá en cuerpo físico? Es lo mismo que ocurrió con Castaneda. Cuando Castaneda muere, lo incineran clandestinamente en una funeraria de Los Ángeles, pequeñita, para poder decir, no, ardió con el fuego interior, ardió porque lo incineraron en un crematorio. Pues esto fue una cosa parecida. Cuando ella muere, él readapta todo el discurso para decir que el viaje a ese otro mundo no va a ser en cuerpo físico, y esta es la clave, sino en cuerpo espiritual. Y entonces ocurre una cosa terrible que a mí me cabrea mucho y no la veréis en ningún sitio, de esto no se ha hablado nunca, Y es que en 1995 se había descubierto el cometa Hale-Bopp, que se estaba acercando a la Tierra, que llegaría a su perihelio en abril de 1997. Y un desgraciado, en un programa que se llama Costa a Costa, que es el programa de misterio más famoso y más longevo de los Estados Unidos, que en ese momento llevaba Arbel, que era como el locutor más famoso de Estados Unidos de estos temas, durante una serie de programas sobre detectives psíquicos y espías psíquicos, precisamente con dos tíos que habían pertenecido al proyecto Stargate, aparece un tío que trae una fotografía que él decía que había tomado del cometa Hale-Bopp con un pequeño objeto que venía detrás. Y esa fue la señal, fue el pistoletazo de salida, fue la justificación a la que se agarró Marcela Applewhite para decir, ya está aquí, viene el cometa con un ovni detrás, esa es la nave de Bonnie que viene a recogernos. Eso es lo que hizo que ellos grabaran esos vídeos terribles, sonriendo, mirando a cámara, diciendo, no os preocupéis, no pasa nada, solo nos vamos a dejar el traje, vamos a dejar la carcasa y nuestro espíritu va a ir a la nave para ir a otro mundo, es lo que nos han prometido, estamos preparados. Y estaban convencidos de absolutamente. Eso, totalmente, pero gente muy preparada, es que gente es muy importante, estudios, gente formada. Es muy importante no olvidar este caso, claro. Porque siempre se dice, no, es que las sectas las llevan unos cabrones, unos sinvergüenza. No, Applewhite se suicidó. Igual que se suicidó Luc Jurek en el Templo Solar, se suicidó el de la Guyana Francesa. Mm. O sea, eso es lo único más peligroso de un líder sectario que te quiera sacar la pasta o que te quiera llevar a la cama es uno que se lo crea, porque este es capaz de llegar a las últimas consecuencias. Muy bueno. Y lo más grave de todo, que te quiera sacar la pasta o te quiera llevar a la cama. Claro, no, bueno, bueno. Los móviles fundamentales. Muy bueno, de la secta. Muy bueno, Manuel. Y con esto ya termino. Lo más escandaloso de todo es que al final descubrimos que la foto famosa del Hale-Bopp con el ovni era un fraude. La había hecho este cabrón para reírse y Arbel y todos los componentes del programa le dieron cancha y le entregaron en mano la justificación a Marcel Applewhite para que convenciese a 39 personas de que se quitasen la vida porque iba a ir a una... Cometas siempre se ha utilizado a veces. Eso, Manuel, no tiene gurús. Justificación ninguna. Lo que sí es muy importante es destacar, porque seguramente muchos de nuestros oyentes que son más jóvenes que nosotros no se acuerdan o no conocen esta historia, es el espectáculo dantesco que las autoridades encontraron, porque aquellas personas estaban todas ataviadas del mismo modo. Iban de negro, con sus zapatillas Nike negras, con pantalones y camisa negra, una especie de sudario de color violeta que les cubría, pero atención, todos habían muerto por barbitúricos, es decir, se habían envenenado, una muerte dulce, pero tenían sus caras, sus cabezas, dentro de bolsas de plástico. Y asimismo, dos de ellos presentaban orificios de bala. Es decir, que lo de suicidio a lo mejor también es algo generoso, porque aunque es cierto que todos ellos dejaron mensajes terribles. Tú antes ibas a recordar lo de José Félix Rodríguez Montero. A mí todavía se me ponen los pelos como escarpias cuando recuerdo esa carta que tú y yo extrajimos del sumario judicial en Tarrasa, y en el que le dice, Antonia, no llores, no saques una lágrima por mí, porque mi cuerpo estará partido. Escucha el himno, y le dice que tiene las llaves detrás de la o sea, pasa de una cosa súper emotiva a algo tan frío, ¿no? Bueno, pues eso ocurre en los testimonios. Por lo tanto, yo te diría, sí, fue el primer suicidio ufológico. Hay que contextualizarlo dentro de ese, porque los medios de comunicación hablaban del tema del Hale-Bopp, no desde la perspectiva ufológica, simplemente desde el hito astronómico, y todo el mundo estaba pendiente. Yo creo que entre el número de víctimas y el contexto psicosocial que se creó, ese caso fue... Vamos, abrió la veda de los que después serían el Templo Solar y otros suicidios colectivos que se dieron también en Estados Unidos. Es que yo creo... Es que hay miles de suicidios colectivos, o sea, no es nada, tristemente, desgraciadamente, no es nada especial. Este caso, por el número de miembros, es el más numeroso. Pero... No es ni el primero ni el último, y te digo más, la secta sigue existiendo. Hale-Bopp Sigue existiendo. Claro, siguen personas todavía convencidas de que llegará un momento en que puedan viajar a otro planeta. Sigue teniendo adeptos. Y la historia, se hizo una investigación tremenda. Justo dos meses antes, Bill Clinton acababa de iniciar su segundo mandato. Hubo una presión política terrible, como cuando ocurren este tipo de cosas. Y se hizo una investigación muy meticulosa. Hay supervivientes del grupo que no solo no aceptaron suicidarse, sino que no llegaron a castrarse, porque varios de ellos se castraron. Qué varios varones quisieron ser tan consecuentes con ese voto de celibato que se sometieron a una castración química, entre ellos varios de los que fallecieron. O sea, la historia es terrorífica. En eso, insistiendo además en lo que dice Josep, que yo tampoco lo recuerdo exactamente, no se produjo el suicidio de una manera colectiva al mismo tiempo, ¿no? No fue duro como tres días el proceso de suicidio. No, lo que pasa es que ellos acababan de mudarse al nuevo lugar donde estaban, y había varias edificaciones, digamos, había una casa principal, que es donde se suicidó Marcel Applewhite, y luego había otra edificación con distintas estancias, donde en algunas había literas, donde, es decir, que no es que alguien tuviese que controlar que cometiese que creo que los análisis forenses luego dijeron algo así como que los últimos habían sido justamente el Applewhite, fue de los últimos en suicidarse, y que hubo otros, por eso digo que con lo que comentaba Josep, de que realmente hubo pues eso, como una supervisión, o alguien estuvo mirando. Exacto. A ver si la gente se iba muriendo y que fue un proceso dilatado en el tiempo, no que fue una noche y todos murieron, sino que creo recordar algo así como que hubo que fueron varios días y de los últimos fue el líder. Si alguien tiene curiosidad, en el canal de El Ojo Crítico en YouTube, EOKEOK, ahí están un montón de documentales, no solo los informativos del día, sino todo lo que se emitió esa semana, de informes semanal, de programas como el de Pepe Navarro, de reportajes más extensos, porque fue noticia de portada en todos los periódicos. Fíjate, vamos a... Bueno, déjame terminar con Josep, una cosa que me parece fundamental, y no tiene que ver, y sí tiene que ver con la noticia de que nos trae Manuel a la memoria, ¿no? Y es el hecho de ese discurso de, bueno, esto que de la Tierra es que aquí estamos con una camisa y vendrán a llevarnos los extraterrestres en cualquier momento. Ese mensaje, desgraciadamente, ha calado. Ha calado. Y hay que decir que no es así. Y hay que decirlo abiertamente. Mirad, hace muy pocos días, exactamente veintitantos, los que lleva la guerra en Ucrania, yo puse un tuit de preocupación ante la posible amenaza nuclear que se nos venía encima, ¿no? Y hubo alguien que decía, bueno, ¿y tú que sabes tanto de ovnis? Parece mentira que digas eso. Si ellos vendrán aquí, porque estamos aquí como una camisa. Entonces, hay que decir que eso no es así. Hay que decirlo claro. Porque que defendamos que existen los ovnis no significa que nosotros nos fagocite el cerebro, nuestra propia neurona, y la tengamos esponjiforme para pensar que el fenómeno ovni está vinculado a suicidas. En absoluto. No hay salvadores extraterrestres. Aquí los investigadores del fenómeno ovni son quienes mejor y más informan sobre este tema y que más luchan contra esas creencias. O sea que es todo lo contrario. Sí que hay un tópico, y se encasilla algunas personas, pero para nada. El investigador, la gente que sabe del fenómeno ovni, son quienes de verdad más luchan contra este tipo de cosas, quienes más informan, quienes más dan a conocer una serie de cosas contra las que luego se puede actuar. Pero hay cosas que, a ver, en este caso, por ejemplo, nosotros siempre pensamos que la ciencia y la tecnología lo que hacen es que le quitan la maravilla al mundo, ¿no? Le quitan el encanto, ¿no? Desencantan el mundo y lo hacen cada vez más material. Y antes comentábamos un poco lo del marxismo y tal. Pero es que al mismo tiempo también la ciencia y la tecnología genera creencias. Entonces es inevitable, por mucho que a veces insistamos en que hay cosas que no se deben creer de una determinada manera, la creencia es libre y va por su propia vía. Entonces, de una observación astronómica, falsa o no, y que esté hecha de la manera científica más escrupulosamente posible, uno puede extraer lectura metafísica religiosa y a ver qué haces con eso. Claro, irónicamente, lo digo, pero el problema es que la gente crea en ovnis y que no que un personaje como Víctor Orbán sea presidente de Hungría. pues igual equivocamos en lo que es el problema. No, pero fíjate, ahora mismo la situación que llevamos, para la gente que empiezan a ser en plan pesimista, que dice que de tal y como va el mundo, que si el cambio climático, que si la pandemia, que si la guerra de Ucrania, pues si tiene a alguien que le está calentando la cabeza y le está diciendo que hay un mundo mejor, que nos va a... Pues claro, al final, ¿qué es lo que quiere la gente? Intentar ser feliz, no tener problemas... Y son vulnerables y se dejan ahí llevar. Yo creo que el problema es que tenemos muy poca memoria. Es alucinante. Yo no sé si se nos mueren neuronas a velocidad récord o algo que afecta a la memoria, porque nosotros hemos vivido este momento histórico y somos un poco fruto de nuestro tiempo. Pero, ¿qué pasó los que vivieron la guerra de Bosnia? ¿O qué pasó con la Segunda Guerra Mundial? ¿O qué pensarían los de la Primera Guerra Mundial? ¿O qué pensarían los de la Peste Negra, los de la Guerra Civil? O sea, siempre ha habido momentos terribles, momentos claro, la historia de la humanidad es una puñetera carnicería. Esto es lo que nos ha tocado a nosotros. Pero yo no creo que sea peor de lo que ocurrió en otros momentos de la historia. En Ucrania han vivido la Primera, la Segunda, el problema de Rusia con la caída de la Unión Soviética. Ahora esto, imagínate. No sé si habéis visto esta noche el programa de lo de Évole, ya no digo follonero para que no te cabréis, de Évole, sí. Que entrevistaba, para que no cabré yo, no, él. Entrevistaba a cuatro niños de la guerra, sí, de cuatro conflictos distintos, sí, que pertenecían a mundos distintos, uno de Siria, otro de Ruanda, la guerra de los Balcanes, y que habían vivido la guerra, como la están viviendo ahora los niños ucranianos, ellos la vivieron en su momento. Conflictos como el de Ruanda, que eso fue... Pero una barbaridad. Sí, mataba machetazos. O sea, terrorífico lo que contaba el chico que estuvo allí con 5 o 6 años y vivió aquello. Entonces, claro, para ellos decían además, la chica de Siria decía una cosa que me llamó la atención, decía, claro, vosotros ahora os preocupáis mucho, os sensibilizáis mucho con el tema de Ucrania, ¿por qué? Porque tienen los ojos azules y son blancos. Uh-huh. Cuando ocurría en Siria o ocurría en Ruanda, nosotros no éramos como niños, no teníamos el mismo derecho. No éramos humanos. Pero lo que a mí me impresionó es que los cuatro, convivencias distintas, que no se conocían entre ellos, que venían de mundos muy diferentes, contaban exactamente lo mismo, sobre las pesadillas, sobre el trauma, quiero decir con eso que aunque nosotros ahora estamos viviendo esta situación dramática que es la que nos ha tocado, esto ha pasado siempre. Vamos a cambiar de tercio, vamos y a... por cierto, ha pasado siempre y los extraterrestres nunca han venido a echar una mano. Exacto, exacto. Vamos a contar una información que tiene que ver, cambiando de tercio, que tiene que ver con el mundo de las ballenas, las orcas, el mundo de el sonar que tienen, que se parece, Silvia... Pues también tiene que ver un poco con la tecnología y cómo interactuamos los humanos con ella y cómo volvemos locos un poco a los animales, en este caso las ballenas. El asunto es que las ballenas, pues evolutivamente, tienen un oído muy especial, muy, muy especial, muy superior al de los humanos. De tal manera que lo utilizan como su máximo sentido, lo utilizan para saber cuándo tienen que comer y lo utilizan también para detectar los depredadores. ¿Qué pasa con esto? Pues que, claro, si hay algo que altera el sonido bajo el mar, bajo los océanos, pues lo detectan perfectamente y reaccionan ante este sonido. Entonces, las ballenas tienen a las orcas como depredadores, como amenaza. Y cuando escuchan, saben detectar perfectamente el sonido de las orcas, lo que hacen es que su reacción es que no se sumergen, no bajan a comer. ¿Por qué? Porque así las orcas no las atacan a ellas y no pues no las pillan indefensas. Entonces, un grupo de investigadores han estado estudiando durante una década pues 4 grupos de ejemplares de ballenas. Entre ellos son muy diferentes, son cachalotes, son ballenas jorobadas, son también calderones y otras que se las denomina de pico boreal. ¿Qué pasa con esto? Pues que 2 son de tamaño más grande y otras 2 pues puede que sean un poco como una presa más fácil. Los 4 grupos han reaccionado y reaccionan. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estos investigadores? Pues a 43 de estas ballenas, de los cuatro grupos, o sea, una variedad, ¿no? Pues les han colocado unos localizadores que no solamente detectan dónde están, sino que también registran, pues, cuando se aceleran, cuando se sumergen, la presión que tienen y también lo que escuchan. Entonces ellos pues han provocado ciertos sonidos, entonces han provocado, porque les han seguido con un barco científico, han detectado cuando oían orcas y si no las oían, ellos provocaban el sonido de las orcas y también cuando había sonido de radar. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que les ha llamado muchísimo la atención que estos cuatro diferentes grupos de ballenas han reaccionado de la misma forma cuando detectan el sonido de las orcas, que para ellos es una amenaza, que son depredadores, y entonces no se sumergen a comer, con el sonido del radar de los barcos. El sonar, no el radar, el sonar. Entonces dices, ¿qué pasa? ¿Que las ballenas no saben distinguir el sonido de las orcas y el sonido del sonar? Pues sí saben, saben perfectamente que es un sonido diferente. No es que se confunda. El problema es que lo detectan de igual modo como si fuera otra amenaza. Para ellos es otro depredador. ¿Qué es lo que dicen los investigadores? Pues que seguramente cuando pase mucho tiempo, las ballenas sabrán distinguir que ese sonar no es un enemigo, no es el enemigo como las orcas, o sea que no es un enemigo para ellas. Pero hasta que lo consigan, lo siguen identificando como una amenaza, entonces no bajan a comer. Con lo cual las pobres están locas perdidas, porque claro, entre las orcas más el cambio climático, que les cambian un poco también las rutas de acceso, de movimientos de un lado a otro, más la cantidad de barcos que hay con los sonar, pues dicen que, por ejemplo, los cachalotes y las jorobadas reaccionan, que lo hablan por porcentaje, pues que a lo mejor en un 50% similar a como hacen con las orcas, pero por ejemplo las pobres del pico boreales en cuanto escuchan un sonar no bajan ninguna, o sea que prefieren hasta morirse a bajar a que las maten. O los calderones que van con las crías, pues también son, pues eso, carnaza absoluta. Entonces, pues bueno, pues van a ver en qué función o en qué sentido se puede ayudar de alguna manera o ellas evolutivamente al final conseguirán detectar y ver que no es tan terrible. Pero claro, de momento solamente han visto su reacción a la hora de, en cuanto interactúa ese sonido, de cómo reaccionan. Pero no han investigado, pues por ejemplo, qué relación tiene el sonar con los varamientos de ciertas especies cuando se cogen y se van hacia las orillas y se suicidan, o por ejemplo tampoco el deterioro fisiológico del estrés que les causa cuando encuentran muchos barcos. Vamos, que el sonar a las pobres las tiene muy, muy, muy alteradas y muy deterioradas en su hábitat. Así que, pues bueno, de momento ya esto se ha investigado, se ha visto que es así, y lo que no sé es si se podrá hacer algún tipo de cambio o ayuda, pero de momento, desde luego, las pobres lo van a pasar horriblemente mal. Y las orcas, esa confusión que existe con los sonidos, el sonar provoca esa serie de confusiones en estos animales marinos. Hablamos ahora de las experiencias místicas, Juan José Sánchez Oro, de las experiencias místicas y de su relación con la inteligencia espiritual. Sí, bueno, esto es un estudio que... ¿Existe la inteligencia espiritual? Yo, esto es una cuestión también un poco... Que, no sé, curiosa. A mí me parece como... No sé, la inteligencia militar, son dos términos que... Son un poco contradictorios. Bueno, a ver, claro, este es un concepto que yo creo que lo complicado es definirlo y luego medirlo. Y aquí parece que lo han hecho. Sí, sí, vale. Perdón. Entonces, el estudio parte, es un estudio que han hecho investigadores de una universidad de Letonia que se llama Riga Stradis. Y bueno, lo que han planteado es primero que la percepción un poco dentro del mundo de la psicología de qué es la experiencia mística, y entonces ahí ellos defienden en su artículo como que hay dos grandes posiciones. Una, que la experiencia mística puede ser una especie de síntoma de un trastorno mental que a lo mejor todavía está latente, no se ha manifestado. Entonces hay gente que tiene determinados arrobos así espontáneos y eso puede ser como una especie de señal de alarma de que algo no está empezando a funcionar bien dentro de esa cabeza. Y en cambio hay otros estudios que lo que defienden es que no, que las experiencias místicas aportan ventajas psicológicas al individuo porque le pueden llenar de paz, le pueden además en muchas ocasiones pueden ser perdón, transformadoras, es decir, incluso un punto de inflexión en la vida que les hace que se reconduzcan su existencia completamente hacia una serie de valores que podríamos decir incluso positivos. Y ahí es donde entraría la inteligencia espiritual, que también, bueno, pues viene derivándose de todas estas corrientes que empezaron a formular la inteligencia en términos distintos de cómo se venía formulando, que siempre pensamos pues que es la inteligencia como un atributo de que está asociado al cálculo, a la matemática, a la racionalidad, ese tipo de cosas. Bueno, pues os acordáis que empezó a surgir el concepto de inteligencia emocional, que ha dado tanto juego, que valoraba que también eres inteligente si desarrollas tus emociones de una determinada manera. Que hay gente que no hay manera. Que no hay manera. Y entonces, dentro de eso también, pues ha surgido el concepto de inteligencia espiritual, que también está asociado y que hay múltiples definiciones, como también pasa con la inteligencia emocional, y bueno, y también con la propia inteligencia en general, ¿no? Yo recuerdo siempre esta, creo que además era en un libro de Pinillos, que decía que cuando buscaba qué es la inteligencia, cuál es la definición de inteligencia, decía, lo que miden los test de inteligencia. Pues con esto ocurre un poco lo mismo. La inteligencia espiritual sería, por ejemplo, personas que tienen, o el grado, porque aquí siempre nos manejamos con escala, pues de autoconciencia que tiene una persona, de capacidad que tiene para reflexionar y pensar por qué está aquí, qué sentido tiene su vida, ese tipo de pensamientos, que sería un rasgo de inteligencia espiritual. Otro sería, por ejemplo, si es empático, si tiene capacidad para la solidaridad, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, a su vez, también si percibe la realidad de una manera como más intensa, y extrae ya información que va más allá de lo que simplemente sería algo más mecánico, puramente estímulos fríos, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de cosas que, como digo, yo por lo que he estado mirando, es complicado porque hay diferentes definiciones de inteligencia espiritual. Han tratado de ver, como digo, y separar de una vez por todas, si es posible, si estamos, cuando alguien tiene una experiencia mística, estamos ante un futuro trastorno mental y, por lo tanto, la experiencia mística no sería recomendable tenerla. O todo lo contrario, puede ser realmente algo muy positivo. Entonces, lo que han hecho estos investigadores de la universidad de esta universidad de Letonia es, han hecho una muestra, han cogido 299 mujeres entre 18 y 69 años que en principio no tenían ninguna enfermedad mental diagnosticada a lo largo de su vida, porque lo que tratan es, como digo, de ver si hay algún tipo de rasgo psicótico que pueda estar asociado a esta experiencia mística. Y les han pasado cuatro cuestionarios diferentes. Uno que mide la escala de misticismo de una persona, otro que mide la inteligencia espiritual, otro que lo que hace es, han estado mirando lo que es el... Ya, pero ¿cómo miden eso? Tú vas haciendo una serie de preguntas. Claro, es que dices claro. Como si fuera una cosa súper fácil. La mística es la unión con Dios. O sea... No necesariamente. Tú, por ejemplo, estos los que has comentado en Heaven Gates, seguro que tenían una serie de experiencias y de emociones que son perfectamente equiparables a experiencias místicas y no se unían con Dios, se unían con la creencia que ellos tenían de a dónde iban a trascender, ¿sabes? Entonces tú puedes medirlo en... Hombre, si nosotros en nuestro contexto hablamos de nuestros místicos, que son los grandes contemplativos, un San Juan de la Cruz, un San Ignacio de Loyola, una Santa Teresa de Ávila... Claro, pero son grados. Decir que me encantaría ver cómo miden... Pues muy sencillo. Mira, ¿cómo mides si una persona es muy, muy, muy de derechas o muy, muy de izquierdas? Te pasan un cuestionario, te van lanzando una serie de preguntas y en función de lo que tú dices... pues pueden hacer luego eso, todo lo ponderan y tal, y crean un instrumento de evaluación. Pero es que, y tú dices, esta persona es más de derechas que esta otra, lo cual sigue siendo cualitativo y muy polémico y tal, pues con la mística ocurre lo mismo, te van pasando... No, porque la tendencia política es una decisión volitiva. La mística, como la fe, se supone que es una dádiva que te da Dios. No es algo que tú vayas al CCC, yo voy a estudiar para ser místico. Yo quiero, como decía Alaska, quiero tener estigmas en las manos, en los pies y en el costado. Es una canción. Pues o te los haces con un taladro, o no te van a salir los estigmas por tu experiencia mística. Porque aquí estamos hablando también de una persona que... O sea, el problema es la definición, lo que entendemos por mística. No, porque... Los místicos, cuando hablamos de los contemplativos... Pero porque hablamos de una serie de experiencias que se desglosa, que yo no tengo conocimiento de cómo es el cuestionario, pero es lo que te digo, te pueden ser una serie de cosas como, por ejemplo, usted ha vivido una experiencia de tal tipo y cómo se define dentro de esa experiencia. Por ejemplo, estos cuestionarios que ocurren igual se hacen, bueno, Maduro lo conoce mejor que yo, para, por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte. pues van pasando una serie de ítems, de elementos, donde les van preguntando si lo tienen y cómo ellos definen su sensación de paz. ¿Usted considera una sensación de paz muy intensa, poco intensa, no sé qué? O sea que para esta investigación es lo mismo para Mahansa Yogananda que Carlos Jesús. Porque los dos describen una experiencia. No, porque uno diría que es que vivió aquella experiencia. Usted cuando ve, no sé, ¿qué te puedo decir? Usted cuando este se compone en lo alto de la cima de una montaña, ¿cómo vive esa experiencia? Pues de 0 a 10, ¿cómo la calificaría? Pues para mí es un 3. Y otro dirá, no, yo cuando estoy en la cima de una montaña es un 10, porque para mí eso es una experiencia, ¿sabes? Y a partir de ahí van ponderando, claro. O sea, es. César Pérez de Tudela sería un místico de los... Pues se pondría a la escala 10, se pondría a la escala 10, claro, dentro de... No, pero te he puesto ese ejemplo, pero quiero decir que es así como se hace en la... Claro, tú no puedes meterte es que en la cabeza... Es el problema, lo hemos discutido muchas veces cuando hablamos de lo de las brujas o de los ovnis, que este planteamiento académico en muchas ocasiones, que entiendo que tiene sus limitaciones y sus reglas, yo creo que no refleja la realidad. Vamos, me da la impresión de lo que es la mística. Tú tienes que tratar de traducir. Porque la mística, los místicos, no es lo mismo un místico contemplativo, no es lo mismo un místico asceta, no es, o sea, hay también una diferencia diferentes formas en las que se expresa la experiencia mística. Claro. Pero cuando hablamos de una experiencia mística, incluso hablamos de los aquel libro que siempre estaba tenía argumosa en la boca, los fenómenos físicos del misticismo, cuando ya no se trata de una descripción subjetiva que hace el místico, sino que, coño, tiene estigmas. A ver, esos estigmas o te los has hecho tú, o es un fraude, es que aquí no hay confusión. Si tienes estigmas, tienes estigmas. Pero aquí es lo que te digo, estás valorando una creencia. Es una persona, ¿qué predisposición tiene? Unos estigmas no son una creencia. No, aquí, o es un fraude, sí. O es un fenómeno real. Cuando tú miras a una persona, si es de izquierdas o si es de derechas, por ejemplo, y tratas de calibrar la población en que dentro de la escala de izquierda a derecha está... Pues lo que haces es lanzas una serie de preguntas para ver en qué posición está. Entonces puedes plantear escenarios. Usted si vive tal cosa, ¿cómo lo valora? Por ejemplo, ¿usted aceptaría un inmigrante en casa? Y asocias también que determinados postulados o de izquierda y derecha se desglosan en determinados comportamientos o ideas. Claro, tú dices, yo no soy racista. Claro. Y luego dices, ¿asume que un inmigrante le quite su puesto de trabajo? Y dices, bueno, claro, a ver qué pasa. En cambio podría convivir con... Probablemente ni un inmigrante ni un nacional. Sí, no, pero por eso yo, y luego estás no sé. Asociándolo, pero con ello que quiero decir, que al final, ellos, y luego lo importante es que hasta toda la muestra de estudio les estás aplicando el mismo instrumento, pues sí que puedes establecer comparaciones, ¿vale? Entonces esa es la idea. Entonces ellos lo que han hecho es, sobre todo... Perdón, que tampoco quería interrumpir, ¿eh? Porque es el tema que a mí más me interesa de todos, entonces cuando se lo ha visto es como Los Ángeles. A mí si no me toque Los Ángeles que la... Pero si pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo, porque es lo que te digo, cómo transformas en números, claro, cosas que son de emociones, pero también por otro lado cómo te acercas a fenómenos que son de esta manera, tan sutiles, cómo los puedes estudiar y cómo los comparas, que es muy complicado. ¿Cómo un dolor de estómago es lo mismo para ti que para mí? Los dos tenemos dolor de estómago, pero ¿cómo lo por mides? Eso hablo de que hay el cosas umbral objetivas. De dolor es distinto, claro. O hay una licuación o no hay una licuación de la sangre, o hay un estigma o no hay un estigma. ¿Tú levitas o no levitas? A ver, que yo te vea. No, entonces, pero es lo mismo. Hay fenómenos objetivos. Los trabajos de Thurston, que estuvo publicando, que era un tío súper escéptico, desde las autopsias de místico, de el tema de los cadáveres incorruptos. Quiero decir, hay un montón de herramientas, de fenómenos que podemos analizar desde la ciencia más positiva, sin tener que ver con cosas pero subjetivas. Tú mismo me estabas equiparando las experiencias de Santa Teresa de Jesús con la de Fray Luis de León. ¿Tú me puedes garantizar que los dos tenían la misma sensación mística? Hombre, ahí está su obra. No, bueno, pero a lo mejor... Ahí está su obra. Si y además, lo más... Pero si un día llegáramos mira, a analizar yo te diría su que cerebro sí. De manera... Yo te diría que sí. Dos experiencias absolutamente distintas, fisiológicamente hablando, pero verbalmente yo las expresaban poéticamente de la misma manera. Es que te digo más todavía. Es que no hemos llegado a ese nivel de descripción. Te digo más todavía. Es que yo estoy seguro de que no solo eran las mismas entre estos místicos cristianos, pero sino que cuesta, son por exactamente de claro, por la comparación de los textos, porque pero, tú te lees a Al-Jalá o te lees a Dhul-Num y utiliza, siendo musulmán, no siendo cristiano, tiene unos versos que dice, muero sin morir en mí, no, vivo sin vivir en mí y muero porque no pero muero. Por una encuesta, la descripción... una encuesta es una forma también de que el individuo verbalice, bueno, cree un texto sobre eso. Perdón. No, perdón, y luego tú puedas compararlo, es que es lo mismo. Supongo que tú estás diciendo, ¿cómo sé yo las místicas? Porque leo sus textos. ¿Esto qué es? Eso es lo que dice la experiencia mística claro, de unas personas de otras, pero bueno, que tiene una relación con la inteligencia espiritual según esta investigación y el según tema, estos datos. El tema es que ellos descartan, después de analizar, sobre todo... Y la mística es independiente. independiente de la religión que pueda tener uno, de la creencia. Claro, por eso tener. Digo que buscan, bueno, aquí no han indagado en eso. Lo que ellos han descubierto, creen que, bueno, que es bastante interesante, es primero que todas estas personas que daban en la escala de misticismo un nivel muy alto, es decir, que por lo menos tenían una predisposición a tener sensaciones místicas o asociado con el misticismo muy alto, sin embargo, no tenían ningún tipo de antecedente clínico. Por lo tanto, esto de que siempre, a lo largo de su vida, por lo tanto, esto de que parece que puede ser un cuando alguien tiene una experiencia mística, puede desarrollar un trastorno mental, pues en principio no estaba asociado, porque eran gentes totalmente sanas y, sin embargo, que tenían esto. Y luego, por otro lado, lo que sí que se han dado cuenta es que sí que había una correlación entre que al mismo tiempo la gente que tenía una escala, en la escala mística, era muy alta, también coincidía que tenía mucha inteligencia espiritual, que es lo que comentábamos de ser más solidarios, de plantearse la vida de una manera positiva, ser empáticos, tener mucha conciencia de sí mismos. Entonces, eso es a lo que llegan. Con lo cual, tampoco ellos, y dicen y advierten en el artículo, que recomiendan que la gente se vuelva loca haciendo cualquier tipo de cosa, como hay ahora mismo, pues me voy a tomar ayahuasca, me voy a tener una experiencia. Bueno, eso ahora está a la orden del día, ¿eh? Claro, entonces dicen que no, que esto indica que se surge bien, pero que no nos volvamos locos, porque ese sistema también puede crear otros problemas que sí que serían ya trastornos mentales. La vida fue teletransportada hasta la Tierra, según esta investigación, Josep. Sí, todos hemos oído hablar de la panspermia, ¿verdad? Pues esto no tiene nada que ver con esto. Vale. Me explicaré. Cómo se llegó la vida a la Tierra, o cómo se generó la vida en la Tierra, es uno de los misterios todavía insondables. Pero hay un equipo de científicos de la Universidad de Jena y del Instituto Max Planck de Astronomía que sugieren que la vida en la Tierra podría ser el resultado de una especie, atención, de teletransportación cósmica a la que denominan túnel cuántico. Chúpate esa. Y es que la vida en la Tierra existiría según estos parámetros porque el universo permitiría que las partículas atraviesen las paredes como personajes en un mundo de videojuegos mal modelado, ¿no? Así, este equipo es el que a finales del mes de febrero de este año había publicado un interesantísimo estudio sobre la formación de la vida en el espacio. Porque ellos sostenían que los aminoácidos, es decir, los ladrillos básicos para la vida, pueden convertirse en péptidos, que son más complejos en el espacio, sin necesidad de agua. ¿Tú te acuerdas que siempre hemos tenido esa batalla, Bruno, de que si el agua se sostiene la vida o no? Bueno, pues para este grupo de científicos el agua no era necesario, pero porque cada vez que, a ver cómo lo explico esto, cada vez que se unen uno o más aminoácidos por enlaces químicos para formar una cadena péptica, pues lo que es necesario es agua para que uno de estos enlaces se elimine y genera una molécula de líquido elemento, ¿no? Pero ellos descubrieron que en el espacio podía tener lugar esto, pero había un problema, que es el que han salvado gracias a esto de la teletransportación cuántica. Y es lo que llaman la barrera energética. Porque para la formación de péptidos en el espacio, las moléculas poseen mayor energía térmica cuando las temperaturas son más altas que las que se dan ahí fuera, en el espacio. En otras palabras, no habría suficiente temperatura como para generar vida. Y ellos creen haber encontrado la explicación a resolver ese problema a través de este proceso que os decía de teletransportación cuántica. Y es que, a ver, entender los procesos cuánticos no es fácil, porque las partículas subatómicas parecen romper los principios de la física mecanicista o tradicional, ¿no? El túnel cuántico es una característica propia de las partículas elementales, ya que pueden convertirse temporalmente en ondas. Y está clarísimo, ¿eh? volver a ser partículas. Te veo muy pedrero, ¿eh? Te veo muy pedrero. Sí, seguramente que recordáis, ¿no? El experimento este en el que una onda golpea contra una pared y sin embargo, o mira, muy, más fácil, y esto lo vais a entender todos. Tú estás, no ahora en Onda Cero, que estáis ahí insonorizados, pero en tu casa, y estás escuchando la onda del vecino. Y no tengo. Atravesado. Entonces, no escuchas a nadie, nada más escuchas. O sea, no tengo que decirlo ni a derecha ni a izquierda, con lo cual estoy fantástico. A las 5 de la mañana puedo hacer el ruido que me dé la gana. Eso es fantástico. Sí, sí, sí. Pero la mayoría de mortales, incluido yo, oigo el traca-traca de los vecinos, el suspiro de los niños, las canicas que caen, todo esto. Y esto ocurre porque las ondas sonoras son capaces de atravesar una pared, ¿no? Pues, digamos que cuando escuchamos, vamos a ver, me he perdido, cuando escuchamos ese sonido... Es lo que tiene la cuántica. Exacto, eso a mí me pasa en una habitación cerrada, es porque las ondas sonoras han atravesado algo que es material, que es un ladrillo, ¿no? O que es un machambrado de lo que queráis. Exacto. Eso. Que es algo que no pueden hacer los átomos, que no puede hacer la materia, pero sí lo puede hacer el mundo subatómico. Toma ya. En esto que llamamos dualidad onda-partícula y que permite a los átomos traspasar un obstáculo como si no existiera. Para que bueno, luego alguien diga que la física cuántica es complicada, se está clarísimo todo. Pues, oye, más fácil no lo puedo explicar, yo creo sí, que se ha entendido, ¿no? Es mágica. Es lo que llaman efecto túnel. Pasillo. Y tanto la fotosíntesis como la fusión nuclear en una estrella o en la electrónica actual se basan precisamente en esta paradoja del efecto cuántico o efecto túnel. Con lo cual, no estamos hablando de algo inmaterial o estrictamente teórico. No, tiene aplicaciones prácticas. Y lo que proponen los autores de este estudio es entonces que las partículas de los péptidos pueden superar esa barrera energética y formar aminoácidos en condiciones insólitas, que no tengan la energía necesaria para conseguirlo, porque la pueden conseguir de esa transmisión de efecto túnel, y en lugar de proporcionar más energía a los átomos, la naturaleza lo que hace es teletransportarlos más allá de la barrera energética, y aunque la temperatura ambiente no sea la óptima, sí les permita crear aminoácidos. Si alguien tiene dudas, puede verlo en un artículo que han publicado en Nature Astronomy en el volumen 6. ¿Pero eso me baja la factura de la luz esto? De momento no, pero igual te puede hacer un geranio la mar de bonito, porque y además de Marte, ¿de Marte de quién? Pero de Marte. Encima me ama. Bueno, de Marte no, pero de Venus podría tener algo que ver el siguiente protagonista en esta tertulia tan acero, Mado Martínez, porque de Venus era Tesla, Nikola Tesla. A ver, ¿qué es esto? Esto ya lo último. Fijaros, yo esta noticia es tan bizarra que yo creía que era un bulo. Y de hecho me he pasado la semana intentando averiguar de dónde provenía el bulo, y hasta que no he encontrado el archivo en la página oficial del FBI, no he caído del burro. Pues sí, hay un documento desclasificado del FBI titulado Boletín de Sesión Interplanetaria, fechado el 14 de junio de 1957, en el que se comenta que Nikola Tesla era de Venus, pero bueno, he puesto el enlace del documento en Twitter, ¿vale? Tiene 64 páginas. Y bueno, a ver, el documento empieza en plan: bueno, pues que hace mucho tiempo que no hacemos un informe, porque no tenemos mucho que decir, últimamente escasean las noticias del espacio, pero mira, nos hemos topado aquí con una gente que escribe librillos, que dice cosas rarunas, y como nos tenemos que ganar el sueldo, pues vamos a llenar las páginas con la máquina de escribir. Y nada, se ponen a teclear, y cogen a dos o tres personas que están escribiendo unos libros y tal, y entre ellos a una tal Margaret Storm. Bueno, recordar además que Tesla efectivamente sí que... parece que estuvo, bueno, ahora lo comentaré. No estuvo en Venus, ¿vale? Pero ahora comentaré una cosa. Ah, ¿no? No, dice la tal Margaret Storm. Bueno, Margaret Storm dice que sí. Y ellos decían, pues Margaret Storm, que está escribiendo un libro de la vida de Tesla, ha recibido información a través de un dispositivo que el científico creó en 1938 para la comunicación interplanetaria. Uh-huh. Supuestamente incluso tuvo contacto con la gente del espacio. Vamos, que la tal Margaret Storm esta era como la sistopaz de la época, una humita anglosajón que aseguraba haber contactado con Tesla gracias a un dispositivo que él mismo había inventado. Entonces, cito a Storm. Storm decía: la gente del espacio ha visitado a Tesla muchas veces y nos ha dicho que era un venusiano, traído a este planeta cuando era un bebé, en 1856, y se fue con el señor y la señora Tesla en un lugar remoto de la provincia de la montaña, en lo que hoy es Yugoslavia. Había fumado esto es lo que chicle. Dice, esto es lo que dice el documento. Había fumado mucho, chicle. Mucho, entonces... Fíjate, pero esto a Tesla le habría gustado, porque él estaba convencido de que no estábamos solos en el universo. En una entrevista, de hecho, a la revista Time, cuando el inventor tenía 75 años, dijo: creo que nada puede ser más importante que la comunicación interplanetaria. Ciertamente llegará algún día, y la certeza de que hay otros seres humanos en el universo, esto creía Tesla, trabajando, sufriendo, sobre todo sufriendo, luchando como nosotros, producirá un efecto mágico en la humanidad y formará la base de una hermandad, no sé si Cándido esto era, de una hermandad universal que perdurará tanto tiempo como la humanidad misma. De hecho, sí, esto es muy bonito. En alguna ocasión aseguró haber captado señales extraterrestres, que más que nada fue el día, entre otros, que Tesla confundió a los extraterrestres con Marconi, ya te lo digo yo. Porque entre 1898 y 1900, claro, el inventor serbio se trasladó a su laboratorio de Colorado Springs para realizar una serie de experimentos con la atmósfera y los campos magnéticos. Y en aquella época afirmó haber descubierto una señal rítmica que él identificó como vida extraterrestre. Pero seguramente eran las señales de Marconi, su gran rival. Yo no estaría tan seguro, ¿eh? Él se obsesionó muchísimo con ese asunto, incluso escribió un par de artículos para New York Times en el que, empecinado, distinguió números que él entendía eran señales o ecuaciones que venían del espacio, e incluso habló de venusianos, de manera que, ojo, ¿eh? Sí, no, si esto le habría encantado a él, esta noticia. Desde luego que ahora, la figura, ahora entiendo yo Nikola Tesla, cosas que dice el Ron Mas. Sí, Nikola Tesla es uno de esos personajes que resulta fascinante en el sentido de que en su momento rompió con absolutamente todo y parece que cualquier cosa que hacía él convirtió la ciencia, mira, en espectáculo. Como Marconi, la gente que estamos familiarizados con los cultos ovni, en todo este tipo de grupos, para... digamos que reafirmar su discurso y validar, suelen decir, no, es que tal persona, tal científico, era extraterrestre. Y hay una escena en la película Encuentros en la Tercera Fase, recordaréis, cuando alguien dice, Einstein probablemente era uno de ellos. O sea, esto viene de muy antiguo y se aplica a todo el mundo. Las noticias, y continuamos unos segundos más en la tertulia Zona Cero, en el comienzo de la nueva hora de el Ecuador de la Rosa de los Vientos esta noche, hasta las 5 de la madrugada, como todas las noches, entre los domingos a los lunes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo, La Rosa de los Vientos, 3 y 6 minutos. En este tramo de programa tendremos ecos del pasado con Laura Falcolara, Mujeres con Historia, ahora mismo en unos instantes, y tendremos también Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, pero finalizamos la tertulia Zona Cero con una noticia, Manuel Carvellal, una noticia que vamos a finalizar con una sonrisa, bueno, con una sonrisa, con una noticia positiva, bueno... depende para quién. No, que me refiero, vamos a hablar de algo positivo en el sentido de que lo que hay detrás de esta información es que una especie animal, los pulpos en este caso, tienen unos sentimientos muy humanos. Sí, aunque no lo que han hecho con ellos. Muy rápidamente, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver el documental que se estrenó en Netflix hace un año más o menos, mi maestro el pulpo. Yo os lo recomiendo, de verdad, es una maravilla. Debería ser mi maestro la pulpo, porque es un ejemplar femenino. Y si queréis escuchamos un fragmento muy rápido. Y lo decimos y lo explicamos. Venga. Muchos comparan los pulpos con alienígenas, pero lo extraño es que cuanto más te acercas a ellos, más notas los similares que son a nosotros en muchos sentidos. Es difícil de explicar, pero a veces tienes un presentimiento. Y sabes que esta criatura tiene algo muy especial. Puedes aprender mucho. Este documental, Emmanuel Carvajal, no es un documental. Ganador de un Oscar, que no es una coña. Y es un documental relativamente muy sencillo, que transcurre con la experiencia de un periodista, de un investigador, de una casa al lado de la playa. Toma contacto un día nadando con un ejemplar de pulpo y a partir de ahí empieza una relación que se va prolongando durante meses. Él va grabando toda la evolución de esa relación y en la polémica que ha estallado hace unos días se menciona expresamente este documental, ganador de este Oscar, como ejemplo del argumento que ha presentado en su demanda ante el gobierno de Estados Unidos un grupo de investigadores ante la noticia de que aquí, en España, por primera vez en la historia, concretamente en las Islas Canarias, la empresa Nova Pescanova anuncia la creación en los próximos meses de una granja para criar pulpos en cautividad para el consumo humano. Y esta información, este anuncio de esta primera granja para crear pulpos, a una serie de investigadores, de especialistas británicos, les ha hecho clamar al cielo, porque para ellos es como si se hiciese una granja de caniches para consumo humano. Exacto, sí, o una granja de chimpancés para, o de delfines para consumo humano, que existen en otras latitudes. Y en toda esta polémica han presentado una serie de investigaciones que se han realizado en todo el mundo, que les lleva a la conclusión, lo enuncio todo muy rápido, de que los pulpos tienen una inteligencia comparada con otros animales extraordinariamente más alta, pero además consideran probado, científicamente ellos, que tienen sentimientos, que tienen emociones, que sufren, que ríen, que lloran. Es la parte positiva que decía en la noticia, que se confirma eso y que mucha gente lo defiende. Expertos científicos, categoría intelectual, defiende eso. Los pulpos tienen inteligencia emocional, más que muchos humanos. Y quizá hasta espiritual, quizá hasta espiritual. Y claro, esto nos lleva a al problema al que nos van a llevar muchas investigaciones parecidas. Yo estoy harto de decirlo aquí en muchas ocasiones. Tarde o temprano vamos a descubrir que todos los animales tienen emociones, sienten como nosotros, y tendremos que tomar una decisión al respecto en cuanto al consumo no solo de animales, sino a la forma en que se les ejecuta, en el que se les sacrifica, en el que se les cría y demás. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, que hemos finalizado con Manuel Carvajal. Gracias, Manuel. Gracias. Juan José Enciatoró. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Josep Hijarro. Gracias. Un placer. Hasta la próxima. Y Mado Martínez. Mado, gracias. Un abrazo grande. Besitos a todos. Y ahora, Mujeres con Historia, que Silvia Casasola nos va a hablar de las villanas de los cuentos. Mujeres con Historia. Desde pequeñas, el estereotipo de la joven o la mujer que necesita del hombre que la cuide o la proteja, lo que llaman tener un hombre al lado para enfrentarte a la vida, es algo que nos han inculcado desde pequeñas. Y los cuentos y las leyendas tienen gran culpa de que así sea. Para colmo, la imagen de las mujeres solas o independientes desde tiempos inmemoriales son descritas o vistas como mujeres dominantes, autoritarias y, por supuesto, muchas son malvadas. Para ayudarnos a conocer cómo se ha ido transformando la historia original de los cuentos y descubrir múltiples curiosidades que os van a dejar con la boca abierta, nos acompaña María Gese, una magnífica ilustradora que además acaba de publicar su libro Malas Mujeres. Buenas noches, María. Hola, buenas noches. ¿Crees que las niñas en general hemos estado condicionadas durante muchísimos años por los cuentos de que el príncipe azul va a venir a salvarte, va a venir a protegerte, y que si no, no vamos a ser felices? Evidentemente. Además, creo, mira, ahí estamos hablando del mito del amor romántico, que creo que además, dentro de la liberación de la mujer, del feminismo, es casi lo que más trabajo nos cuesta de superar, ¿no? La sensación de sentir que no necesitamos tener pareja y tener a otra persona para ser felices. Pero desde luego los cuentos infantiles, sobre todo los que leíamos nosotras cuando éramos pequeñas, verdad que las protagonistas poco hacían, y casi que el único fin que tenían era el enamorarse y casarse, ¿no? Casi sin la pena haber vivido vida. Y prácticamente las que eran un poquito más independientes o tenían más personalidad eran las malas malísimas, y las protagonistas que se supone que tenían que ser rescatadas eran casi un cacho de carne con ojos, ¿no? Claro, el único proyecto que tenía era el de la belleza, ¿no? Que ni siquiera te lo tienes que currar. Pero sí, es verdad que las mujeres que tomaban la iniciativa eran convertidas en malas. No vamos a justificar que la madrastra de Blancanieves fuera buena, porque en verdad yo quería matar a Blancanieves, ¿no? Pero sí que ocurría que durante mucho tiempo el relato de esas mujeres que eran poderosas o bien tenían un final trágico porque esa libertad no somos capaces de controlarla, o esa libertad viene asociada a la maldad, ¿no? Entonces eras o eres ese patrón, o tienes que ser muy buena, pero muy buena asociado a no hacer nada. Bueno, esta noche muchos de nuestros oyentes yo creo que van a conocer realmente los cuentos que luego más tarde versionaron a su antojo, pues por ejemplo, los hermanos Grimm. ¿Por qué crees que ellos hicieron esa versión tan diferente? Porque era un siglo donde la sociedad lo entendía así, porque los cuentos en origen eran mucho más crudos y más reales. Bueno, creo que todo se va adaptando según el contexto y la época, ¿no? Luego Disney todavía lo dulcificó más, ¿no? Creo que eso también es natural, que las historias vayan evolucionando según el contexto. Pero lo que sí que es cierto es que la ficción al final educa a quien la consume, y que luego aparte pues el contexto alimenta la ficción y viceversa. Pero yo creo que es normal que se dulcificara un poco, porque y ya era dura, ¿eh?, la versión de los hermanos Grimm. Uh-huh. Pero bueno, por lo menos mucho mejor que la Bella Durmiente, por ejemplo, no fuera violada, ¿no? Menos mal que quitaron eso. Bueno, yo quiero que nos cuentes un poco esa versión en la que en origen era violada la Bella Durmiente, porque yo creo que nuestros oyentes, además son horario de madrugada, o sea que no sí. Se van a escandalizar. ¿Por qué la versión original, que además tú has encontrado, se cuenta que aprovecha que está la pobre medio atontada para violarla? Bueno, yo no sé el motivo de por qué lo hacía, no lo sé, pero la historia es así, ¿no? O sea, la historia original ni siquiera está en las hadas. La Bella Durmiente cae en ese maleficio y el padre abandona a su hija, abandona el reino con la hija aparentemente muerta. Hay otro rey que se la encuentra un día que está cazando, encuentra el castillo y se la encuentra, y de hecho piensa que está muerta, ni siquiera piensa que está dormida, y decide tener relaciones sexuales con Aurora, ¿no? O Rosa, creo que se llamaba en esta versión. Este hombre está casado y tiempo después decide volver a visitar al cuerpo de aquella mujer porque era muy bella. Y cuando llega se encuentra pues que está despierta y que esa mujer ha tenido dos hijos que son suyos. Ella, la Bella Durmiente en esa versión del cuento, se despierta porque da a luz y uno de los bebés intenta mamar de ella, y lo que hace es chupar el dedo, que es donde tenía esa espina en la que la viene, le quita la espina y ella se despierta. Y se despierta con el pastel de repente de ser madre, de tener dos bebés. Madre mía, tremendo. Y entonces es cuando la madre, cuando la mujer del otro rey se intenta vengar. Efectivamente, la mujer del otro rey, la que está ocurriendo esto, que él está engañando, que él empieza a visitarla y decide que quiere matar a la Bella Durmiente y a sus hijos y dárselo de comer a su marido. Si esta versión de la Bella Durmiente os parece cruenta, la de los hermanos Grimm va de la mano, porque en vez de la reina cornuda, será la futura suegra madre del príncipe, que ha despertado a la Bella Durmiente, la que desea matarla, junto con sus hijos, nietos de la suegra malvada, para trocearlos y comérselos. Vamos, que debían pasar algo de hambre o tenían gusto por el canibalismo. No será hasta la versión edulcorada de Walt Disney cuando ninguna mujer querrá comerse a Aurora, y menos a sus hijos, porque estos no existen en la versión que recordamos todos. Bueno, y ahora vamos a seguir con las pobres madrastras, que todos, en cuanto oímos la palabra madrastra, ya decimos, esta es una bruja malísima que trata fatal a los hijos de su pareja. Y, hija mía, ahora mismo que hay tantísimos divorcios, segundas parejas, pues las pobres madrastras, los que lo pasan fatal, porque es que llevan el cartel de malas malísimas, que es que ya solamente te dan el título y es que te pones a temblar. Y los cuentos originales, por ejemplo, Blancanieves o incluso Hansel y Gretel, resulta que no eran las malas las madrastras, sino que las malas eran sus propias madres. En un origen, efectivamente, las que eran las malas eran las madres, pero de repente los hermanos Grimm también cambiaron eso, porque las madres morían muchas en el parto, y en las familias las que entraban eran las nuevas madres que cuidaban a los niños de la familia anterior que había formado su marido, ¿no? Más los que luego estuvieran. Y cambiaron la historia para que estas madrastras fueran las malas. El caso, la cuestión es que las culpables siempre eran las mujeres de la familia, ¿no? Pero sí, es verdad que ha pasado el tiempo y que la palabra madrastra sigue teniendo connotaciones muy negativas, y al final no deja de ser un lazo familiar, ¿no? Yo me he encontrado, yo soy madrastra, pero nosotros decidimos resignificar la palabra y utilizarla, porque lo que me encuentro es que normalmente no se quiere usar, y claro, cuando una mujer entra en una familia nueva, no es lo mismo ser la novia de o la pareja de, porque eso te crea una distancia, ¿no? Con el resto de la familia, sí. Con el niño o con la niña, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que nos volvamos a apropiar de la palabra y cargarla de connotaciones positivas, porque claro, al final es para mí la forma de tener un lugar dentro de esa familia, porque tú no eres la tía, ni eres una amiga, ni tampoco eres la madre, ¿no? Si lo explicas bien, lo llevan bastante bien. Esto también, hay un libro, poeta chileno, que también habla de resignificar, porque realmente la palabra madrastra y padrastro también está mal visto, parece como sí. Que es alguien que viene a destrozar a la familia, y eso no es así, ¿no? Mm-hmm. Hombre, lo malo es cuando la mujer o el padre de la otra pareja utiliza eso para meter en los niños, que ten cuidado, que fíjate que bueno, ¿sabes lo que pasa? Que eso ya es problema entonces de los propios adultos, ¿no? Pero es lo que tú has dicho antes, ¿no? Que hay tantas separaciones a día de hoy, que qué sentido tiene hacerlo mal. Uh-huh. Vamos, yo la vivencia que tengo, por suerte, es que nosotros no llevamos todo bien y hacemos porque lo más importante, ¿no? Porque el niño esté bien. Claro, eso es lo más inteligente. Y si hablamos de madrastra, todos nos acordamos del cuento de Blancanieves y la madrastra que quiere matarla. Pero en el cuento original no era la madrastra la que envidiaba la belleza de su hijastra, sino su propia madre, que veía su lozanía marchita y deseaba la de la hija. Por eso no podía permitir que viviera y la manda a asesinar. Aunque existe la versión de que la historia de Blancanieves está basada en hechos reales. Resulta que la condesa alemana Margarita von Waldeck, según el historiador alemán Edgard Sander, tuvo un lío con el príncipe Felipe, el futuro Felipe II español, sí, y fue envenenada en la corte del emperador Carlos V, padre de Felipe, que no aprobaba dicha unión. En la versión de los hermanos Grimm, la malvada era de nuevo la madrastra, que después de envenenar a la princesa, era castigada con unos zapatos de metal ardiente. Sea como fuere, estas historias dejan en el aire el mensaje o la moraleja de que las mujeres no se pueden fiar unas de otras y que hay mucha envidia y rivalidad entre ellas. Yo no sé qué opinas esto de que desde el principio de los tiempos los hombres, que son los que han estado la mayoría de las veces escribiendo, pues nos hayan dejado como que prácticamente las mujeres, cuando intentan hablar libremente o hacer un poco lo que les apetece, pues que son eso, terribles, malas, endemoniadas. ¿Tú por qué crees que si hay algún tipo de justificación? ¿Por temor? ¿Por miedo? ¿Porque piensan que así pierden el control? ¿Por qué nos tienen tanto miedo a que seamos libres? Ahora no, pero a lo largo de hace muchísimos siglos, bueno, también, pero antes más. Bueno, había unas estructuras de poder. El hombre tenía el privilegio de ser quien dominaba la vía pública y quienes tenían todo el poder, quienes educaban, quienes escribían, quien lo hacía todo, y la mujer el papel que le correspondía era el cuidado del hogar. Esto al final tiene una explicación muy práctica, ¿no? Y es que la mujer era una mano de obra, para empezar, muy barata. El trabajo que, no sé si, bueno, tú lo sabrás bien también, el trabajo que se hace dentro de un hogar es un trabajo muy duro, muy difícil, uh-huh, y que no está remunerado. Pero esto permitía pues ahorrarnos estos costes y que el hombre estuviera fuera, pues generando, y mientras había alguien que cuidaba todo, porque no faltara todas las necesidades, ¿no? Y luego pues nadie quiere perder sus privilegios. Que esto también sigue ocurriendo a día de hoy, no solamente la opresión se ejerce desde muchos niveles, ¿no? Desde el feminismo se habla la opresión desde el género, pero también está la opresión de clases y de raza, y es muy difícil el querer renunciar a esos privilegios. Nos cuesta a todos, ¿eh? Porque al final, para tener muchas veces las cosas que tenemos, aunque no queramos pensarlo y queramos mirar para otro lado, lo que tener esos privilegios ejercen de forma directa en la opresión de otra gente que está peor que nosotros, que le pagamos poco, que consumimos cosas de dudosa producción, ¿no? No, y además siempre pues de incluso hace no relativamente mucho tiempo, también las mujeres, por ejemplo, que intentaban estar un poquito más independientes y quedarse, o a lo mejor se quedaban viudas, intentaran vivir así, pues eran acusadas de brujas. Efectivamente. Y les quitaban todos los bienes y así se quedaba el vecino con la tierra correspondiente. Efectivamente. Normalmente se acusaba más de brujas a mujeres que tenían bienes y que tenían empresa, que como otras veces ha dicho, a mujeres adúlteras o por envidia, era más por un tema de patrimonio que por otras cuestiones, que luego al final se utilizaba para todo, ¿no? Pero efectivamente era así. Y has dicho para muchas veces para los privilegios, el estatus, la sociedad, pero es que a veces también era en el asunto pues de tener relaciones amorosas, porque claro, nos ponen que somos débiles, que somos poco inteligentes, pero hija mía, oye, lo de engañar y hacer trampas a los hombres para que caigan a nuestros pies, esos, vamos, somos unas cum laude. Fíjate, ¿no? El doble rasero. Cuando hay muchísimas historias en las que ellos son unos galanes, unos mujeriegos que se dicen, y que tienen, bueno, ellos necesitan esa libertad y nosotros si nos enamoramos ya es responsabilidad nuestra, pero cuando es a la inversa, cuando son las mujeres las que quieren tener esa vida, se las transforman en femme fatales, se las transforman en monstruos, y directamente se les transforman en monstruos, que es lo que pasó con el mito de Medusa o con lo que pasa con Carmen. Y de esa forma también se justifica cualquier violencia que se ejerza sobre nosotras, ¿no? Porque somos las que llevamos a la perdición a esos hombres. Uh-huh. Y al final es un doble rasero, porque hay un montón de personajes masculinos que hacen lo mismo, pero que a la inversa de nosotros son como admirados, ¿no? El modelo a seguir. Y luego de niñas somos muy buenas, muy santas, muy maravillosas, y en cuanto llega la menstruación, el estigma de hacerte mujer, ya pasamos de santas a demonias. Claro, efectivamente, pasó a ser mujer es lo que hace la transformación, ¿no? Que además, fíjate que en los cuentos infantiles, precisamente La Bella Durmiente, Blancanieves, justo en ese momento es cuando está a punto de caer esa maldición y cuando es necesario que se casen para que no vivan vida y que la única vida que tengan sea ya directamente la del cuidado de su pareja, ¿no? Pero sí, se nos endemonia, a las mujeres se nos endemonia en el momento en el que cae la primera gota, ¿no? Y fíjate que la sangre de la regla, la única sangre que realmente está asociada a la vida. De hecho, la religión lo consideraban indigno cuando una mujer, en época antigua. Sí. Cuando una mujer, tenía los días de la menstruación, era como si fuera, una endemoniada que a saber lo que la estaba pasando. Sí, no se nos podía tocar, no podíamos tampoco tocar las plantas porque se marchitaban, se nos apartaba, sí, sí. Uh-huh. Y luego las mujeres que ya llevan una vida un poquito más normal, claro, llegó un momento en que notaban que no tenían una satisfacción sexual y un doctor puso en un momento dado un remedio estupendo que creó como una especie de vibrador y entonces a todas esas mujeres que iban a que se las intentara ayudar en ese aspecto lo llamaban histéricas. Sí, más de una fingiría un poquito de histeria, ¿verdad? Estaría desesperada, María. Claro, porque además allí, durante mucho tiempo, ¿no? Casi que la sexualidad que le correspondía a la mujer prácticamente era la de, bueno, para tener hijos, para tener descendencia, pero no pensaba desde luego en el disfrute. Ellos sí, ¿no? Ellos de fuera de casa pues hacían lo que no hacían dentro de casa con sus mujeres, tampoco se les permitía masturbarse. Uh-huh. Por lo tanto, que de repente crearan un aparato que le daba placer, pues yo creo que más de una fingiría histeria, pero claro, sin pasarse, ¿no? No vaya a ser que luego le metieran en algún centro psiquiátrico, tenían que hacerlo con cuidado. La culpa de todo la tenía el útero, ¿no? Como la menstruación. Es que ha habido mucho desconocimiento sobre nuestra menstruación. Uh-huh. Porque es verdad, o sea, que a día de hoy ya lo sabemos que somos cíclicas, que tenemos distintas etapas, no solamente en el momento de sangrado. Y como la ciencia no nos estudiaba, cuando hablamos de la narrativa en torno a la mujer, no solamente hablamos de la literatura o de la religión, la propia ciencia también nos ha obviado o nos ha estudiado de otras distancias, ¿no? Como seres incompletos o cosas que nos ocurren a nosotros y que no le ocurren a ellos, directamente no es importante y no se investiga, ¿no? Pues sí, porque claro, lo que estábamos hablando, si la mujer coge y está con esa sensación que no sabe muy bien por qué es, que no termina de estar cómoda, resulta que va al médico y hace de forma manual hasta que llega al orgasmo, pues claro, tú imagínate, dirían, esto me está curando, estoy de maravilla. No iría, estarían constantemente yendo a ver al médico. Totalmente. Y el pobre hombre dijo, mira, yo tengo que crear aquí una máquina porque no doy abasto. Sí, sí, claro, eran, pues sí, para curar la histeria en el útero, sí. De momento nos han llamado locas, brujas, histéricas y cuidadito con ejercer mando o poder porque entonces somos las malvadas de los cuentos, incluidos los de la vida real. Pues es que lo que hay es un doble rasero, pero también porque de esa manera al final lo que hacen es aplacar, ¿no? Es como... cuesta mucho, ahora conocemos mucho lo del síndrome de la impostora, ¿no? Pero es verdad que le vamos pidiendo perdón porque queremos ser ambiciosas, pero no podemos serlo demasiado, porque en nosotras si no se nos ve peor, como siempre dicen, es peor una jefa que un jefe. Y normalmente hace la jefa lo mismo que el propio jefe, solo que a nosotros no se nos permite. Entonces, claro, si tú ya de entrada te van a decir loca y te van a decir un montón de cuestiones, es muy difícil. O sea, tienes que romper con un montón de muros ya propiamente psicológicos, ¿no? De decir, bueno, pues me da igual, que me digan lo que sea, pero yo para adelante, ¿no? Uh-huh. Por eso digo que la importancia de la ficción, porque en la ficción vemos como esas mujeres que son poderosas, esas jefazas, ¿no? Uh-huh. Normalmente acaban solas, se nos castiga precisamente con aquello con lo que nos han educado, que era el encontrar el príncipe. ¿Tú qué quieres poder? Pues príncipe no vas a ver. Sí, como Lilith, ¿no? Con sí. Adán. Como tú quieres ser muy independiente y muy lista, pues te quedas sin pareja. Efectivamente. Encima pariendo 100 hijos y muriendo, ¿no? Es como, venga ya. Sí, sí, es tremendo. Es tremendo porque es que es desde siempre. Y claro, como además han estado escribiendo durante muchísimos siglos los sí. hombres y las pobres mujeres, y tenían que escribir, lo hacían con nombres de hombre para que sí. no las cogieran y las censuraran y que pudieran publicar, pues es que, claro, sí. tenemos ahí una imagen tremenda. ¿Recuerdas sí. también perfiles de mujeres históricas como Juana sí. la Loca, como Doña Urraca, que la pobre Doña Urraca además fue maltratada por, sí. por el marido, el segundo marido? Sí, o Yoko Ono también fue maltratada, no hemos enterado ahora, ¿no? ¿Por John Lennon? Sí. Ah, eso no lo sabía. Bueno, pero si es que además, yo tampoco lo sabía, ¿eh? Pero sí, ha salido documental y de hecho es que él incluso lo llegó a declarar públicamente, o sea, que es que no, ni siquiera lo ocultaba. Pues sí, aparecen en el libro Mujeres de la Vida Real porque era la forma en la que se podía entender cómo era algo que no se quedaba solo en la ficción, sino que todas esas historias que se contaban se vivían en la vida real y se siguen viviendo, ¿no? Has dicho nombres que a día de hoy nos quedan muy muy lejanos, como Doña Urraca o Juana de Castilla, que creo que también ya habrá que empezar a cambiar, ¿no? Ya no decirle más Juana la Loca. Juana uh-huh. la Loca le dicen que es loca porque le tocaba gobernar y el propio padre, para que no gobierne, directamente dice que está loca y luego será para que gobierne su marido y luego será su hijo. Uh-huh. Pero sin, hace muy poco vimos el caso de Britney Spears, ¿no? Como por ejemplo ¿sí? a ella se le incapacitó para todo, ojo, menos para trabajar. Es decir, era una persona que era incapaz, según su padre, para controlar su vida, pero sí era capaz de hacer giras, hacer discos, coreografías, ¿no? Y el quedarse con ese dinero. O sea, que al final parece como que todo eso que parece lejano no es tan lejano. O he dicho el caso de Yoko Ono, que también, ¿no? Que al final parecía, o sea, la culpa, se la culpabilizó de separar los Beatles cuando sí, sí. sabemos que estaban fatal. Y encima que John Lennon, que tanto nos ha gustado a todos, pues que era un maltratador y además es que no lo ocultaba, él lo decía. Sí, sí, no, me has dejado perpleja, porque ya, es cierto que tiene la imagen de una persona súper abierta, tranquila, pacificador, contra el Vietnam, y ella tiene la imagen, pues eso, de un artista así un poco loca, que es así histriónica y que en realidad pues lo único que hizo fue entrar como un elefante en cacharrería en ese grupo y deshacerlo. Y claro, coincidiría que ellos ya querían separarse cuando llegó ella, pero claro, lo que me has dejado totalmente ojiplática es con lo que me estás comentando, que el otro se vanagloriaba y no ocultaba en ningún momento que, vamos, que la maltratara a Yoko Ono. Pues sí, yo también me quedé igual, ¿eh? Tremendo lo que nos acaba de contar María Gese, y lo más triste es que vemos que ponerte el título de loca para que no tengas libertad de decisión, como le pasó a Britney Spears, o maltratarte para tenerte bajo control, como hemos descubierto con Yoko Ono, sigue estando, lamentablemente, a la orden del día. Las mujeres llevamos luchando porque se nos trate con igualdad desde el principio de los tiempos, si bien la gran oportunidad para cambiar el rancio estatus social llegó con la Primera Guerra Mundial. Las mujeres, con sus maridos en el frente, eran las que tenían que trabajar para sacar a sus hijos y a sus familias adelante. Y cuando estos volvieron de la guerra, se negaron a volver a su antiguo rol de personas secundarias. Y muchas continuaron trabajando, logrando independencia económica y formación, que son las claves principales para tener libertad de acción y decisión. Recordemos que además aquí, por ejemplo, en España, no hace tanto tiempo, una mujer para sacar dinero del banco tenía que pedir permiso a su marido. Totalmente, ¿no? Y para sacarse el carnet de conducir, sí. Y para abrir un negocio. Sí, sí, y eso no parece como que hace 100 años y no es así, ¿no? Nuestras abuelas y algunas madres todavía tenían que pedir ese permiso. de tener una cuenta bancaria. Uh-huh. Pues claro, ahí pues surge todo el movimiento, ¿no?, del sufragio. Pero bueno, que al final son mujeres que también, precisamente por esa lucha, también fueron muy castigadas y repudiadas. Era muy difícil. Uh-huh. Las que se atrevían a salirse de esa línea era muy difícil, porque realmente sus familias tampoco querían que se salieran, ¿no? Sí, sí, ¿no? Incluso niñas bien, que solamente por el mero hecho de tener una relación por amor, pues eran encerradas hasta por sus propios padres porque no obedecían. Claro, porque bueno, al final también había matrimonios de conveniencia, ¿no? Había que mantener la clase social, el estatus, y el matrimonio era un contrato y ya está, y eso era lo que fue durante muchísimo tiempo. O que tenías título, no tenías dinero y tenías que casar para conseguir ese dinero. O sea, pues eso, se ha utilizado muchísimo a lo largo de la historia a las mujeres como moneda de cambio en estos tratos de matrimonio para simplemente tener poder en la familia y tener dinero en la familia. Exacto, así es. Bueno, luego en el siglo XX todo mejora, ahora estamos en el XXI. ¿Tú cómo ves, cómo se ve a la mujer, por ejemplo, en la juventud? ¿Crees que ya se ha conseguido el respeto necesario y que van las cosas por buen camino, o todavía queda mucho por recorrer? Mira, yo quiero ser optimista y lo soy, porque en un sentido, o sea, si miramos atrás vemos que hay una evolución, pero es verdad que la evolución siempre es muy lenta. Y pensar que hemos conseguido la igualdad, eso es mentira. Todavía hay un montón de cuestiones que tenemos que superar. Todavía seguimos en esa dicotomía, por ejemplo, de la santa y la puta. Es muy difícil quién se sale de la línea o no. Si miramos la tele y vemos cómo se trata, por ejemplo, a mujeres que están dentro de la política, lo hagan mejor o peor, porque el trabajo desde luego se puede cuestionar, ¿no?, y se tiene que cuestionar. Pero no se no se dirigen los mismos insultos hacia un hombre que hacia una mujer, precisamente la palabra loca, ¿no?, para desacreditar a muchas mujeres que están dentro de la política, locas y tontas. Nos cuesta todavía mucho. En el libro aparecen también muchos ejemplos no tan antiguos, ¿no? Hablamos de Amy Winehouse, como se le llamaba, Yonki, y luego esos cantantes que se drogan, son excéntricos y son guay, y son maravillosos. Las mujeres autoras, por ejemplo, las que nos dedicamos a la creación, ya sea de música, pintura, literatura, todavía se nos sigue considerando nicho, o que lo que hacemos es para un público femenino, no se nos pone en el centro como algo universal. Por lo tanto, todavía queda muchísimo por lo que luchar, pero muchísimo. Bueno, pero poquito a poco vamos rescatando también a mujeres que estaban ahí olvidadas y que habían hecho un trabajo estupendo y que de alguna forma también gracias a ellas, que fueron pioneras, pues estamos hoy por hoy pues hablando tú y yo. Por supuesto, lo que es importante es que esa mujer también aparezca ya en el libro de texto y se estudie desde que somos niños y niñas, porque si no, lo que ocurre es que muchas veces parece que estamos partiendo siempre de cero. Y es verdad que ellas abrieron un camino, pero muchas veces estamos reivindicando cosas que ya reivindicaron otras mujeres, pero que como no las leemos, no se nos estudia, esas reivindicaciones, muchas de esas reivindicaciones se quedan disipadas, ¿no?, se pierden por el camino. Cuánta verdad lo que dice María Gese. Parece que las mujeres tenemos que luchar una y otra vez por lo que ya conseguimos, unos derechos fundamentales que no deben ser cuestionados, sino que tienen que mantenerse firmes para avanzar en lo que está por alcanzar. Como se dice, ni un paso atrás, ni para coger impulso. Muchísimas gracias, María, por hacer este repaso de lo injusta que ha sido la vida con tantas y tantas mujeres. Muchas gracias a ti. Bueno, y a vosotros, queridos oyentes, os invitamos a leer Malas Mujeres, el libro de María Gese, y participar, como dice nuestra invitada de hoy, a la aquelarre de la verdad sobre las mujeres. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Un niño que estuvo en el cielo, un cirujano que regresó de allí, de las alturas, para contarlo. También habla este libro, este trabajo del que vamos a hablar, de una serie de lugares, lugares encantados, lugares que podemos decir que casi matan. Y hablamos también de una serie de objetos, objetos malditos. Todo esto y mucho más se encuentra en el libro del que hablamos esta noche. Se llama, se titula El Colegio Invisible, ya está en la calle. Una de las autoras es Laura Falcó Lara. El Colegio Invisible, así se titula. Laura Falcó Lara es una de las autoras de este libro, que tiene que ver con los contenidos relacionados con el mundo del misterio del programa del mismo nombre de esta casa de Onda Cero, El Colegio Invisible, y sus otros autores, junto a Laura Falcó Lara, son Giuseppe Guijarro, Jesús Ortega y el presentador y director del programa, Lorenzo Fernández. Bueno, Laura Falcó Lara está como siempre con nosotros aquí en Los Ecos del Pasado. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Pues aquí, como bien dices, con novedad en la calle, y además yo creo que es un libro que nos hace todos especial ilusión porque va un poco más allá. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti de lo que dan de sí las ondas y lo que da de sí el papel, ¿no? Yo creo que todos los que estamos en radio muchas veces nos quedamos con la sensación de que falta tiempo, de que hay cosas que por la vorágine de lo que es un programa, la intervención de toda la gente que entra, sale, que opina, pues al final muchas cosas se quedan en el tintero y sabe mal, y el libro te da esa oportunidad de acabar de redondear esos temas y de darles brillo. Precisamente el libro lleva el mismo título que el programa, y digamos que es algo así como algunas cosas que se han contado en el programa, pero muchas más sobre cada asunto. El papel permite eso, explorar más el mundo del misterio, el mundo del más allá, el mundo de los temas. He dicho algunos, pero muchos de los temas que habéis tocado en El Colegio Invisible, que habéis tocado, que has tocado aquí en La Rosa de los Vientos y que tocáis en el programa, porque sois todos los responsables del programa, sois los autores de este libro, desarrolláis más los misterios y enigmas que tratáis habitualmente. Claro, es lo que te decía, en antena pues a veces no da tiempo, una hora y media da de sí lo que da, y muchas veces pues nos quedan muchísimos temas. A mí, por ejemplo, que me apasiona todo lo que tiene que ver con objetos malditos, me daba mucha rabia cuando hicimos el programa porque dejé más de la mitad fuera. Hay objetos increíbles, rarísimos, menos conocidos quizás, ¿no? Y el libro lo que te permite pues es eso, es profundizar en algunos temas que pues en antena no te da tiempo. Y nuevamente la selección pues fue un auténtico debate, porque por un lado estaba lo que nos gusta a cada uno, lógicamente. Cada uno yo creo que en su parte ha reflejado un poco pues su personalidad, aquellos temas que le atraen más, pero también aquello que más ha gustado a los oyentes. Y en ese sentido sí que hemos intentado, pues dentro de los temas preferidos, los más votados, los más escuchados por los oyentes, elegir cada uno pues de aquellos los que son más cercanos a nuestros intereses y profundizar. De manera que se aunan dos cosas, ¿no? Se aúna el gusto del oyente, pero también pues un nexo de unión entre nosotros y los temas que tratamos, porque al fin y al cabo, pues bueno, yo creo que no engañamos a nadie si decimos que Lorenzo es el apasionado del misterio histórico, le gusta mucho más que al resto pues esa parte de la historia que se desconoce o que genera posibles historias alternativas o posibles hipótesis de qué hubo antes de nuestra humanidad. Josep sería el hombre de los ovnis, de los platillos volantes, de preguntarse qué hay fuera de nuestro universo, de si realmente pues hay vida en esas otras órbitas. Yo sería pues la chica de los fantasmas, la chica que le gusta pues esas historias de fantasmas, de entes, de espíritus, de qué hay después de la vida, de incluso pues ese poder oculto de los objetos o de los edificios. Y Jesús, como buen escéptico, que además yo creo que en el fondo es agradable en un programa también tener esa voz un poco reticente, ¿no? Esa voz que cuestiona y que hace pasar las cosas por el punto de la razón, por el punto de la ciencia en muchos casos. Jesús ha tocado aquellos temas que, sin dejar de ser evidentemente temas de misterio, pero que puedes quizás medirlos desde un ángulo más científico o más histórico, y no entrar tanto quizás en un tema de una opinión o de una valoración quizás más espiritual, ¿no? El libro, el trabajo, se encuentra en la esfera de los libros, y a mí me ha dado la sensación, en viéndolo y leyendo, me da la sensación de que son cuatro libros, uno detrás de otro, de los responsables del Colegio Invisible. Es un libro, evidentemente, pero son cuatro en realidad, porque cada uno escribe muchísimo, muchísimo, claro, sobre el tema, con un principio y con un final. Son casi una enciclopedia del mundo del misterio. Piensa que la editora, cuando vio lo que nos había ocupado, y eso que de entrada ya cortamos y delimitamos muy bien los temas y las páginas para que no se nos fueran, y así se nos ha ido a más de 500 páginas. Sí, sí. Y la editora, dijo muchas páginas, volumen, ¿no? La editora. Claro, sí. La editora, cuando vio el volumen, un poco más, se muere de un infarto. O sea, de hecho, ella hubiera preferido un poquito más de contención. Pero claro, cuando te pones a escribir y de temas que te apasionan, y como te decía, ¿no? Yo empecé a escribir, por ejemplo, sobre pues objetos malditos, y es que cada vez encontraba uno nuevo y decía, y es que no lo puedo dejar fuera. Y empiezas por la caja Dibu, que quizás es un objeto pues como más conocido, o por ejemplo pues con el diamante azul, el famoso diamante azul, o los muñecos malditos, pero acabas hablando de cosas casi muy poco conocidas, como las trompetas, por ejemplo, malditas del rey Tut, o por ejemplo los cuadros de los niños llorones, o te metes igual también pues a hablar de ese famoso anillo de los Nibelungos, que pasa de actor a actor y que va generando más mala suerte en todos aquellos que lo heredan, ¿no? Y te vas emocionando, y cuando te das cuenta te has ido de páginas. Claro. Pero bueno, yo creo que el lector lo va a agradecer. Y el lector lo agradecerá, lo que cuentas en el libro tú, que tiene mucho que ver con los asuntos que más te apasionan y te gustan todos, pero aquellos que tienen que ver con el más allá, indirectamente con el más allá, porque son personas que han sufrido experiencias cercanas a la muerte de una u otra forma. Es el comienzo del relato que tú haces, casos y episodios, algunos de ellos has comentado aquí, pero son casos y episodios que te apasionan, claro. Y los primeros que comentas son precisamente esos. Bueno, al final, yo siempre digo lo mismo, al final estamos hablando del espíritu, no me da igual si estamos hablando de fantasmas, o estamos hablando de CMs, o estamos hablando de viajes astrales. Al final todo viene a ser un poco, entre comillas, lo mismo. Hablamos de cuando el alma se separa del cuerpo, ¿qué ocurre? Y las ECMs son apasionantes porque dan la posibilidad de dar esa explicación volviendo otra vez a ti, ¿no? Claro, cuando uno muere es más difícil que vuelva desde el otro lado para dar explicaciones, pero las ECMs sí que dan esa posibilidad y hablan, pues, de eso, del salir del cuerpo, de lo que sería un viaje astral, te hablan de ese contacto con esa realidad distinta, que en algunos casos, como por ejemplo el del famoso cirujano Alexander Eben, es sorprendente, porque en ese más allá conoce a una persona que él no sabe ni que existe, que es una hermana biológica muerta, que después, al tiempo, descubrirá de su existencia. Pues esa persona fue la que le recogió a él cuando él estuvo en esa ECM y lo llevó a dar pues como una especie de paseo por esa especie de cielo, o llamémoslo como queramos, ¿no? Esa persona, luego él se entera al cabo de un tiempo, cuando conoce a su madre biológica y ve una foto en casa de su madre biológica, que esa persona es su hermana muerta. Él no la conocía. O sea, ¿cómo explicas eso? Te quiero decir que hay cosas que la ciencia realmente adolece de las herramientas a día de hoy, al menos para poder explicarlo. Porque es verdad que las ECM en muchos casos intentan justificar con lo que hace el cerebro, o incluso las sustancias químicas que genera un cerebro en esa situación. Pero claro, cuando ocurre algo como esto que te acabo de contar, eso no tiene explicación científica posible. O sea, ¿cómo va el cerebro a generar una sustancia que te haga ver a una hermana que ni conoces ni sabes de su existencia? Desde luego que entonces, sí. A mí esos casos realmente me llaman muchísimo la atención, me impactan. Y creo que es bueno dentro siempre, y eso yo creo que hay que remarcarlo, ¿no? No puede creer mucho en un tema, pero a la hora de investigar siempre hay que regirse por el rigor. Hay que cuestionarse siempre todo y hay que empezar desde cero y no dar nada por asumido, porque si no puedes cometer realmente pues errores enormes, y asumir creencias pues no es la manera más sana de investigar nada. Uno de los temas, seguramente todos los oyentes del Colegio Invisible lo saben, uno de los temas que te apasionan, además de este, de los encuentros cercanos con la muerte, es todo lo que tiene que ver con hospitales, con sanatorios encantados, embrujados. Parece que el dolor que ha habido en esos sitios se manifiesta en el día de hoy de alguna forma. Claro, son de los lugares, evidentemente, si partimos la teoría de la impregnación, de que cuando uno tiene una muerte violenta, una muerte dolorosa, una muerte inesperada, es más fácil de que se quede anclado a este mundo. Pues imagínate en un hospital la cantidad de muertes que pueden llegar a haber. Y ya no solamente hablamos de fantasmas, estamos hablando también de impregnaciones, no, de esos ecos que a veces quedan pues de algo repetitivo que ha sucedido en un lugar, o de algo traumático, y que no dejan de ser como un holograma, no interactúan, pero sin embargo a veces son visibles. les alojo humano, ¿no? Y los sanatorios, los antiguos hospitales, sobre todo los que radican de esas épocas en que se utilizaban muy mal los elementos médicos y se hacían auténticas animaladas con los pacientes, desde lobotomías, todo tipo de técnicas de corrientes eléctricas sobre los pacientes. Realmente, lo que se hacía realmente era abusar de ellos en todos los sentidos, cuando pues esos pacientes igual llegaban a un lugar pues por una tuberculosis o llegaban a un lugar incluso porque no tenían familia y eran abandonados en esos hospitales, ¿no? Y esa gente pues pasaba lo indecible, realmente auténticas torturas. Y claro, ¿cómo no quedarse? O sea, ¿cómo no dejar una impregnación? ¿Cómo no quedar algo en esos lugares? Y claro, hay hospitales, pues por ejemplo, Transalegenic Lunatic Asylum, que es uno de quizás de los más reconocidos, es un hospital psiquiátrico que se terminó de construir en el 1864 y que de hecho se cerró en el 94. Y este hospital, que está en Virginia, pues tiene una historia de apariciones de fenómenos paranormales realmente de los más increíbles que se conocen en cuanto a hospitales, ¿no? Claro, es un hospital que se abrió, como decíamos, como muchos otros, pues primero pensando en problemas puntuales de salud, luego se utilizó como sanatorio psiquiátrico y finalmente pues acabó siendo realmente pues un lugar de muerte, un lugar de violencia, un lugar donde se maltrataba a los pacientes y donde realmente pues se hacían experimentos con ellos. En cierto modo, un lugar que te apasiona, los lugares que te apasionan, además, son, además, al margen de estos sitios, evidentemente, pero lugares concretos, auténticos sitios que parece que matan o que están rodeados de algún tipo de energía negativa que afecta a todo el que está ahí. Esa es otra de las grandes historias que a mí me fascinan, ¿no? Cómo algo tan inerte, tan poco, digamos, vivido, tan poco, que no tiene ningún tipo de energía, se supone, como son las paredes de una casa, pueden llegar a matar, pueden llegar a condenar a sus propietarios. Y es que no hablamos de uno, ni de dos, ni de tres casos. O sea, no es una posible casualidad. Estamos hablando realmente de una suerte de sucesos continuos en el tiempo que no dejan títere con cabeza. Hay lugares como, por ejemplo, el Palacio Cadario de Venecia, donde nadie ha conseguido vivir allí sin acabar asesinado, suicidándose, arruinado o en accidentes trágicos. Es que nadie, y el último que lo intentó comprar, que fue el productor de cine y director Woody Allen, cuando se enteró de la historia, desestimó la compra de la casa, precisamente asustado por esa historia, porque es que no había nadie que se hubiera salvado. Y como ese hay muchos otros, no pensaríamos que es que solamente es uno, pues no. Tenemos, por ejemplo, la Casa do Domo en A Coruña, o sea, muy cerquita de aquí, otra casa de estas malditas, o por ejemplo, el Alma de Tacande en La Palma, o sea, aquí pues al lado, en las islas, o por ejemplo, la famosa Casa Maldita de Madrid, ¿no? Hablamos pues de esa casa que se intentó vender en Antonio Grilo y que tiene una historia realmente, tanto la calle como el edificio, de maldiciones, de asesinatos, de todo tipo de sucesos inverosímiles, claro. Cuando una cosa pasa de ser una casualidad a ser casi una estadística, ¿no? Pues bueno, es tan fácil como sacar números. O sea, cuando algo supera el 25% que se supone que es la casualidad, pasa a ser realmente algo matemáticamente verificable. Y en esos casos ocurre eso. Son casos en que las incidencias, la cantidad de asesinatos, la cantidad de desgracias supera ese 25% que la ciencia considera que es el máximo que la casualidad puede ofrecer. Y los oyentes del Colegio Invisible, ahora convertido también en libro, los oyentes saben y conocen de tu fascinación, no solo por los temas que hemos comentado, sino también por eso tan llamativo, hay tanta información, es tan extraño que todo eso pasara en un momento determinado en la historia de Europa y hace muy poquito, que es el llamado esoterismo nazi. Y ese es uno de los temas que tú tratas, ¿no? En el libro. No, es que es una época fascinante. O sea, realmente yo creo que pocas veces en la historia ha habido semejante vuelque de todas las los diferentes países con lo que es el tema esotérico, es decir, no solamente un tema que se limitara a los nazis, realmente había una gran fascinación en todo lo que sería la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría por todo lo que era la fenomenología paranormal. Recordemos que incluso acabada la Segunda Guerra Mundial, ya en la Guerra Fría, todas las operaciones de control remoto, todos los documentos y los experimentos que se realizaron trataron incluso como psíquicos, ¿no? Y es una época fantástica. Y evidentemente, además, cuando eso lo trasladas al mundo nazi, hay esa obsesión por los objetos sagrados. Además, yo creo que más allá del esoterismo, los objetos en sí ya merecen todo un capítulo, ¿no? Esa búsqueda, pues, de no solo de la lanza de Longinos, sino también del arca de la alianza, de la mesa de Salomón, de las calaveras de cristal, de mil objetos que por medio mundo Hitler llegó a intentar recabar y buscar, porque además creía ciegamente en los poderes que eso le podía ofrecer. Luego habría que ver realmente cuáles de ellos datan realmente de la época que se supone que son, porque como yo he sostenido 50.000 veces, es muy difícil que objetos tan antiguos realmente se preserven con el paso de los años, y lo que queda nuevamente son más bien copias posteriores. Pero bueno, en cualquier caso, es esa obsesión por intentar dotar de elementos físicos al esoterismo, ¿no? De esa especie como de amuletos que parece que van a conseguir hacerte ganar una guerra. Y de hecho, pues Hitler se obsesionó con muchos de ellos, y el único que realmente llegó a tener en su poder fue la lanza de Longinos, de la cual pues escribí yo en su momento la novela, y me parece además un elemento también fascinante toda la historia que tiene detrás y todas las contradicciones que se dan respecto a su provenir y a su discurrir por la historia. Al comienzo de este libro, en el prólogo, en la introducción, lo tituláis "Abrimos las puertas". En el comienzo del trabajo también lo hacéis y lo decís al comienzo del programa, y se abren las puertas y por dentro, por ellas, pasa todo el mundo del misterio, que es muchísimo más apasionante y serio y digno de lo que la gente se puede creer. Hay una cantidad de información fantástica. Claro, el único problema, yo siempre digo que en el mundo del misterio es un mundo que tiene un cierto riesgo, ¿no? Tú puedes estar en cualquier programa de radio hablando de cualquier tema, pero el misterio siempre estás en esa especie como de inflexión, de punto de equilibrio entre lo que es creíble, lo que no es creíble, lo que es justificable, lo que no lo es. Y tienes que además tener la capacidad de ser muy crítico y muy analítico, porque si no, además, haces un flaco favor al mundo del misterio, ¿no? Yo creo que mucha gente que a veces creen todo ciegamente o se vuelca a soltar hipótesis alocadas, no le hace ningún favor realmente a este mundo, y al final pues está bien tener un cierto espíritu crítico. Y sí, evidentemente "Abrimos las puertas del colegio" es la expresión que siempre utilizamos cuando empezamos con el programa, un programa que además nació hace ya casi 3 años con muchísima ilusión, con muchas ganas, sobre todo de pasarlo bien, que yo creo que es fundamental, porque hacer cualquier trabajo, si no lo pasas bien, al final acaba siendo una condena, y poder trabajar en algo que disfrutas, que te gusta y que además te lo pasas bien, es un privilegio. Y bueno, pues eso es el Colegio Invisible para nosotros, un auténtico privilegio. Y precisamente en ese libro hay un capítulo dedicado, que tú te encargas de él, al tema de las premoniciones de muerte, que va a ser protagonista en la próxima edición aquí en Onda Cero del Colegio Invisible. Premoniciones de muerte, tú citas el caso, los casos del IDD, citas otros casos como el de Abraham Lincoln, pero es que también ha habido premoniciones extrañas en algo que está muy de actualidad en estos tiempos, que es en la guerra de Ucrania. Efectivamente, lo de la guerra de Ucrania es algo que hace tiempo que se ha hablado, no es nuevo, o sea, pueden pensar que es un incidente nuevo, pero es un incidente que está anunciado, de hecho, en muchas profecías. Dicen que en el secreto de Fátima, incluso. Claro, efectivamente, claro. En el secreto de Fátima. Pensemos que además el secreto de Fátima coincide también con una visión de la Virgen que hubo en la propia Ucrania al año de la celebración, bueno, de la celebración, del homenaje por las víctimas de Chernobyl. Hubo una aparición de la Virgen muy parecida a Fátima y el mensaje fue prácticamente idéntico. O sea, en cualquier caso hay varios mensajes, diferentes premoniciones, y todas apuntan a que hasta que Rusia no sea consagrado al corazón de la Virgen, el comunismo puede ser el detonante de la Tercera Guerra Mundial y de la Última Guerra. Así que más valdría quizás que nos fijáramos un poco más en el mensaje y hiciéramos algo porque se solucionase, porque realmente pues pone un poco los pelos como escarpias. Ese tema, el tercer secreto de Fátima, va a ser el tema, uno de los asuntos que vais a tratar en la próxima edición, la edición del jueves por la noche, después de Radio Estado de Noche, aquí en Onda Cero, que vais a tratar en el Colegio Invisible. Llega también, aparece en formato de libro, el Colegio Invisible está en la Feria de los Libros, y vais a hablar de ese tercer secreto de Fátima y muchas cosas apasionantes que vais a contar a los oyentes, que la gente esté muy atenta, porque la verdad es que todo lo que tiene que ver con eso, con el tercer secreto de Fátima, aparecerá y se comentará en el programa del próximo jueves, ¿no? Efectivamente, hablaremos pues profundamente de ello, analizaremos realmente pues la información que en su momento surgió y cómo actualmente se está procesando esa información, incluso los pasos que se están intentando dar, porque no descartemos que la Santa Sede intente consagrar a Rusia a la Santa Virgen precisamente para evitar esa historia, ¿no? El libro, el programa, El Colegio Invisible, ahí está, hemos hablado de ese libro, de ese programa. Ojo que también hacemos, por ejemplo, hemos buscado información sobre este libro y lo hemos encontrado también en internet, en espaciomisterio.com, en donde nos hemos enterado de cosas relacionadas con este libro y con este trabajo, y también nos hemos enterado de lo que estáis preparando para el próximo, nada más y nada menos, es que está aquí ya, el día de San Juan, la noche de San Juan, para ser exactos. Efectivamente, hacía tiempo que no preparábamos algo en Cataluña y hemos decidido que era el momento. Y bueno, hay una doble proposición. La primera es para aquellos que puedan realmente disfrutar la noche de San Juan el 23 de junio y que por tanto tienen festivo el 24, porque organizaremos una cena en el marco incomparable del puerto de Aiguadols en Sitges, con rituales mágicos posteriores en la playa. Y para aquellos que luego quieran seguir, el día 24 empezaremos una ruta por la tarde para que se puedan añadir precisamente las personas que trabajan por toda Cataluña. Iremos hasta Tarragona, ahí recogeremos a los viajeros que vengan en el AVE desde Madrid o desde donde quieran venir, lógicamente. Y ahí empezaremos pues una ruta que irá desde el monasterio de Santas Creus, el monasterio de Poblet, el parador de Cardona, y acabaremos, como no, en Montserrat con una noche de avistamiento ovni, si es que Dios quiere que bajen y que nos digan algo, y bueno, visitando evidentemente pues la zona que es preciosa con la basílica y todo lo que es pues la construcción en sí de Montserrat. Y de ahí volveremos a Barcelona, desde donde la gente pues podrá volver a sus respectivas casas. Un fin de semana yo creo que precioso, más allá de gente que venga de fuera, incluso para la gente de Cataluña, porque hay bastantes parajes y bastantes historias poco conocidas. En espaciomisterio.com está toda la información y hemos hablado, y también queda cada vez menos para ese encuentro que tiene como protagonista, yo creo que, al país más enigmático y misterioso del mundo, la civilización antigua más llamativa, que es la egipcia. Egipto, nuevamente, protagonista también con vosotros en uno de vuestros encuentros. Efectivamente, porque el 28 de mayo en Madrid se realizará una jornada dedicada a Egipto, a Tutankamón, a las maldiciones, a todas las cosas desconocidas de ese mundo apasionante, como bien dices, que es pues esa cultura lejana en el tiempo, pero fascinante como es la egipcia. Así que aquellos que quieren acompañarnos, pues ya lo saben, el 28 de mayo en Madrid, pues estaremos allí durante toda la jornada con ponentes bueno, de primera línea, la verdad. Ya saben, esa información se encuentra en espaciomisterio.com y el jueves por la noche el Colegio Invisible en radio, el Colegio Invisible que ahora ha aparecido también, bueno, en formato de libro, sí, dinos. Sí, no, y digo, y para aquellos que nos sigan, que sepan que aparte con la salida del libro vamos a realizar dos o tres directos que, si me permites, les voy a decir, claro, dónde nos pueden encontrar. Mira, vamos a estar por San Jordi, por la mañana estaremos firmando yo y Josep Guijarro, pero por la tarde, desde el entorno de la Feria del Magic, realizaremos un directo con el Colegio Invisible para pues aprovechar y hablar del libro. Y luego el día 30 de abril estaremos en Murcia, en la feria, bueno, en el Congreso Más Allá. Y luego el 12 de mayo estaremos en Sevilla, en el Círculo Mercantil también, pues con un directo para poder hablar del libro y para que la gente pues nos acompañe. Y toda esa información, todo lo vais a contar en el programa de radio, y aquí seguiremos contándolo desde la semana que viene en La Rosa de los Vientos, por supuesto en Los Ecos del Pasado, con Laura Falcó Lara. Laura, hasta entonces. Buenas noches. Chao. A todos. Fronteras del futuro. En el futuro tres cosas van a ocurrir. Pagaremos lo mismo por la luz, pagaremos más, es casi imposible, y pagaremos menos porque puede pasar esto que va a contar ahora Javier Seviano. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, otra solución es que te enganches a la parola y a la de tu casa. O el cable del vecino, como hace alguno, ¿no? Esa es la solución más barata, pero no la más recomendable. Bueno, no vamos a dar malas ideas, venga. Bueno, mira, que aquí ha habido un estudio, y hicieron un estudio en la... en el Instituto de la Energía del University College de Dublín, estudio que ha liderado el profesor Andrew King, que es profesor de esta Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y además director del Instituto de la Energía del University College. Y entonces ellos han estado valorando el sistema de transmisión de la energía, no el sistema de generación, sino como esas redes de transmisión de la energía. Uh-huh. Y entonces han llegado a la conclusión de que el sistema de transmisión de esa energía no es el adecuado para el futuro de la energía que viene ya en poco tiempo en Europa. Es decir, estamos a la puerta de que a las energías habituales se sumen de forma ya importante las energías renovables. Entonces, cuando esa nueva energía generada por las renovables se sume a la energía que se genera de forma, digamos, tradicional, por identificarla rápidamente, va a haber un volumen de energía, de generación de energía, que las actuales redes de transmisión de transporte, vamos a llamarlo así, de esa energía, no van a ser suficientes ni van a dar abasto a toda esa energía que en unos años, 10, 12, 15 años, va a ser posible. Entonces, hay que actualizar esas redes de transmisión de energía a nivel europeo. Uh-huh. ¿Y cómo lo propugnan ellos? Pues lo propugnan de cierta manera teniendo en cuenta y preservando las actuales redes de transmisión, pero, digamos, actualizándolas y sobre todo, haciendo de ellas unos canales de distribución mucho más rentables y sobre todo abaratando los costes de esa transmisión, que va a ser posible que tengan un coste en el cómputo total del coste de la electricidad que pueda abaratar también el precio. ¿Cómo? Bueno, pues ellos dicen que lo que han estudiado tres escenarios posibles de esta red eléctrica a nivel europeo. El modelo actual, que es el que han actuado, uno que ellos han llamado el paneuropeo y otro que conecte estos países, pero sin ningún tipo de restricción. Entonces, las deficiencias del sistema actual ya son conocidas y ya las estamos sufriendo, entre otras cosas, pero digamos que hasta el día de hoy se han permitido y se han tolerado. Lo que los investigadores dicen que es que la obligación que hay de mantener en funcionamiento este sistema y los desafíos de la nueva generación de energía renovable, eólica, etcétera, solar y tal, hay que dar un cambio a este sistema de transporte de la energía, porque no va a ser posible dar abasto a toda esa transmisión de energía. Bien, incorporando estas... Sobre todo dar facilidades. Claro, claro, claro. Entonces, lo que va es, si esto no se empieza a hacer en breve, va a haber una sobrecarga de la red de transporte actual que no va a dar abasto para satisfacer la demanda futura de esta energía, de consumir esta energía. Bueno, comparar este sistema con un paneuropeo en el que todo el sistema eléctrico europeo está integrado. Claro, por ejemplo, con el tema de los coches eléctricos, pues si vamos también todos a necesitar más electricidad. Claro. Pues sí, ahora mismo ya hay escasez para toda la demanda que hay, pues claro, fíjate. Eso lo que va a ocurrir es que los costes van a aumentar también, esto es lo que ellos han previsto, ¿no? Pero en un sistema paneuropeo en el que todos los países colaborasen de forma unida para distribuir la energía que se genere en una parte y enviarla en un momento dado trasladado a otro país que en ese momento tenga déficit de creación de energía, sería un sistema paneuropeo. Lo que hablaste ayer en el tema de los residuos. Sí, un poco así, exactamente. Cada país tiene una cuota y si uno no llega a la cuota, se lo vende al otro. Exactamente, es optimizar. Sería optimizar la ubicación de la energía, sobre todo cuando se incorporen las energías renovables. Otro sistema, que sería el tercero que han estudiado, es ver que no haya límites entre la energía que se fabrican o se genera en cada país. Es decir, que se desreglamentara todos los flujos, todo en la transmisión, no la generación, sino los flujos de transmisión de energía, que permitirían reducir significativamente la capacidad total instalada. Quiero decir, por ejemplo, si en el norte de Europa en ese momento no hay suficiente energía, porque a lo mejor la energía eólica, pues no hay vientos en ese momento para esa demanda, si en ese momento, por ejemplo, en el sur de Europa, España, Grecia, Italia, hay una gran generación de energía de origen solar, que esa energía, sin ningún tipo de reglamentación, se enviara... Ni coste. En cuanto al transporte, en cuanto a la transmisión. No en el uso. Digamos que los países del norte de Europa, digamos, reclamaran esa energía del sur de Europa y pudieran abastecerse. Sí, es un poco como cuando se hace el traspase de agua. Sí, bueno, una cosa más o menos. En caso contrario, si en un momento en que el sur de Europa no tuviera esa energía y si se estuviera generando en el norte de Europa, porque los vientos, por ejemplo, lo permiten, esa energía generada allí se transmitiera al resto de Europa sin ninguna reglamentación, sin ningún coste excesivamente añadido por la reglamentación de al entrar en este país hay que ponerle unos impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Sería el tercer escenario que podría abaratar y además hacer la energía renovable cada vez más eficiente. Esto permitiría en el segundo escenario un ahorro del 32% y en el último escenario que hemos visto un ahorro, ellos prevén, de hasta el 48% del coste total de la energía eléctrica. Hay otro escenario que es cambiar los consejos de administración, que por ejemplo, también valdría. Pero bueno, Javier Sevillano, Fronteras del Futuro, gracias. Bueno, no metas los dedos en los enchufes. No, ¿cómo que no? Que yo quiero que entren los pelos de punta. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Sáhara está de actualidad otra vez. El giro en la política española, el comportamiento que tengamos con el Sáhara respecto a Marruecos, ha devuelto al Sáhara a la actualidad. El Sáhara, que fue durante muchos años una provincia española, luego intervino la ONU, luego fue y le invadió en Marruecos, y ahora España, que tradicionalmente defendía al Sáhara, bueno, pues ha pasado lo que ha pasado. Y algo más es sobre la historia de ese lugar y sobre muchas cosas vamos a saber y conocer con nuestro siguiente invitado. Fue general de brigada, está retirado, es analista de la Fundación Alternativas. Se llama José Enrique de Ayala. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas noches. El Sáhara otra vez en de actualidad. Nos preguntamos, bueno, lo primero es en demarcar. Históricamente, vamos a hacer un análisis, digamos, científico e histórica y étnicamente también. ¿Tiene alguna razón Marruecos sobre el Sahara? Realmente no. Ha habido en algunos periodos históricos una cierta pleitesía de algunas de las tribus hacia el sultán de Marruecos, de algunas de las tribus que habitan en el desierto, no de todas y tampoco durante un tiempo prolongado. Los habitantes del Sáhara son muy diferentes de los marroquíes, son nómadas, son beduinos del desierto y no han acatado nunca realmente como conjunto de tribus que habitan en el desierto la autoridad del rey de Marruecos. Hay una pequeña zona, una pequeña franja que se llamaba Cabo Jubi o la franja del Tarfaya, que fue cedida por España en 1958 después de la guerra de Ifni, que es una parte del Sáhara, porque el Sáhara realmente empieza en el río Gra, no en la línea recta que artificialmente delimitaba lo que era el Sáhara Occidental. Y esa pequeña parte, pues desde ese año pertenece a Marruecos, pero el resto del Sáhara español pues no tiene realmente ninguna ruptura de continuidad con el maliense o con el mauritano o con el sur de Argelia. Son líneas rectas artificiales y realmente es una zona, ¿verdad?, que no ha sido nunca, no ha pertenecido nunca a Marruecos ni ha sido nunca de ningún país, sino que por ahí se han movido libremente las tribus saharauis nómadas sin respetar esas fronteras que, como digo, pues son artificiales, ¿no? Digamos que el Sáhara puede estar repartido en dos sitios, en la parte marroquí, la parte actualmente marroquí, es lo que se va mucho de viaje al sur de Marruecos, pero ese no es el Sáhara occidental tradicional, que ahora es objeto de la polémica, ese está un poquito más al sur, y esa es la parte que está objeto de la polémica, en donde durante muchos años fue provincia española, luego llegó la Marcha Verde, pasó lo que pasó, la ONU intervino. ¿Qué dijo que había que hacer la ONU? ¿Tiene parecido con lo que ha ocurrido ahora? No, el Sáhara ha estado siempre en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización. Que en la actualidad... Igual, pienso yo que también el lenguaje es importante en todo esto, porque territorios no autónomos que tenían que luchar por la autodeterminación. Es un poquito confuso la terminología en todo esto, ¿no? José, no que tienen que luchar, no. Se llama lista de territorios no autónomos. Uh-huh. Y eso significa que esos territorios están pendientes de ser descolonizados, es decir, que tienen que ser descolonizados. No es que tengan que luchar, sino que tienen que ser descolonizados porque se supone que son colonias, es decir, que no son territorios autónomos, sino que están dependiendo de alguna otra potencia que los administra. Yo quiero que nos aclares una cosa, puntualizando sobre este tema. Yo tengo entendido, y quiero que me digas si es cierto o no, que Franco, mencionando a Franco, no sé si es en el mismo año que ya estaba tan malito, 1975, inició esa descolonización, la puso en proceso para que el pueblo saharaui, de la parte que era del territorio español, pues empezaran ya a tener su proceso para, me imagino, llegar a un punto del referéndum este de autodeterminación. Pero que en ese proceso, como ya falleció, pues Estados Unidos tuvo un apoyo grandísimo, por lo que nos ha llegado, hacia Marruecos para que hiciera esa marcha verde. ¿Es cierto lo del inicio del proceso de descolonización de Franco? ¿Y es cierto que Estados Unidos apoyó a Marruecos para que hiciera la marcha verde en contra de que siguiera España un poco haciendo esa protección? Sí, bueno, más o menos. El proceso de las Naciones Unidas instó a España que iniciara el proceso de descolonización mucho antes, en el año 1968. Ajá. Y entonces se inició un proceso de descolonización muy lento, en el cual pues empezó a elaborar un referéndum y a buscar, en fin, de qué forma se podría llevar a cabo aquello, pero en fin, no había mucha prisa realmente. Franco estaba todavía vivo cuando se lanzó la Marcha Verde. La Marcha Verde la lanzó el entonces rey de Marruecos, Hassan II, desde luego contó con el apoyo de Estados Unidos, porque lo que no quería Estados Unidos es que el Sáhara, una vez que España se retirara del territorio, cayera bajo la influencia de Argelia, que en ese momento estaba alineada con la Unión Soviética. Y por tanto, tenían el apoyo implícito de Estados Unidos, y España estaba en un momento de debilidad política, de incerteza hacia el futuro, Franco estaba agonizando prácticamente, y entonces no había, diríamos, la voluntad o la firmeza o la capacidad de resistir esa enorme presión que suponía la Marcha Verde hacia el desierto, y entonces se hizo en Madrid, en noviembre de 1975, el llamado Acuerdo Tripartito, por el cual España cedía la administración del territorio a Marruecos y Mauritania, y en coordinación con la YEMA, que era la asamblea que reunía a los representantes de los saharauis. pero esa transmisión de administración nunca fue reconocida por Naciones Unidas, porque una potencia administradora de un territorio colonial no puede ceder su administración a ningún otro territorio, solo se la puede ceder a Naciones Unidas. Y por tanto, a día de hoy, de jure, es decir, legalmente, España sigue siendo potencia administradora, uh-huh. aunque hay algunos analistas que lo niegan, porque ha habido ya después de eso otra serie de resoluciones y otra serie de decisiones, y hay concretamente un informe del secretario general de Naciones Unidas que dice que Marruecos es la potencia administradora, pero claro, es la potencia administradora de facto, es decir, de hecho, ¿no? Ese informe del secretario general de Naciones Unidas, diríamos que no cambia la situación jurídica, ni ha sido aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, ni ha hecho que el Sahara saliera de la lista de territorios no autónomos, ¿no? ¿Y qué implicaría en este caso para España que sea y que se ponga en evidencia el hecho de que esa es la potencia administradora del Sahara? Bueno, lo primero es que, ya digo, España niega ser la potencia administradora. Pero, sin embargo, la ONU lo dice, en cierto modo, oficialmente, ¿no? La ONU sí, dice que de jure España sigue siendo una potencia administradora, porque, como digo, la administración del territorio, en realidad, legalmente no se puede traspasar de un país a otro, se debe traspasar a Naciones Unidas, ¿no? Pero, como digo, pues, en fin, hay por lo menos un informe del secretario general de Naciones Unidas en el cual pues dice que la potencia administradora es Marruecos, y entonces España, pues yo creo que la posición oficial es que cedió la administración y por lo tanto se entiende de ese carácter de potencia administradora. Si no fuera así, teóricamente no dejaría de ser potencia administradora hasta que se ejerciera el derecho de autodeterminación, mediante el cual el pueblo saharaui saldría de su condición de territorio no autónomo para ser un país independiente o para unirse al país que decidiera. Claro, pero en un momento dado, Marruecos, creo que es en 1979, empieza a ocupar territorio saharaui y también les ayudan. ¿Quién les ayuda y si hay alguna contraprestación para que reciban ese apoyo? Bueno, en realidad es en 1976, o sea, en cuanto España abandona definitivamente el Sáhara, que es en 1976, es decir, pocos meses después de haberse firmado el acuerdo tripartito de Madrid, uh-huh. pues Marruecos empieza a ocupar el Sáhara. Luego, en 1979, Mauritania se retira de su parte, diríamos, de su mitad, podríamos decir, o simplemente del acuerdo ese tripartito, porque no está en condiciones de resistir los ataques del Frente Polisario, que es un movimiento armado que promovía la independencia del Sáhara y creó la República Árabe Saharaui Democrática. Como digo, Mauritania se retira en 1979 y entonces Marruecos ocupa prácticamente todo el Sáhara, en teoría hace el 80%, y construye un muro a lo largo de todo el este del territorio para separar toda la parte que ocupa de una pequeña parte en el este que está bajo el dominio de la República Árabe Saharaui Democrática, y es donde se sitúan pues la mayoría de los saharauis que no quieren acatar la autoridad de Marruecos. ¿Y en todo esto qué papel juega Argelia, que se supone que por un lado está de acuerdo con los saharauis enfrentado a Marruecos, y sin embargo además no se da gran parte, el 50% o lo que sea, del gas que consumimos? ¿Qué papel le puede jugar Argelia en todo esto? Bueno, Argelia y Marruecos están enfrentados históricamente desde hace muchísimos años. En realidad sus fronteras comunes están cerradas. Argelia siempre apoyó la independencia del Sáhara porque pensaba que eso debilitaría a Marruecos, y además creía que ese Sáhara independiente pues podía entrar de alguna manera dentro de su área de influencia, con lo cual pues de alguna manera tendría salida al mar Mediterráneo y al océano Atlántico, ¿no? Y cercaría un poco a Marruecos. Entonces Argelia ha acogido los campamentos de Tinduf, que son es donde viven los refugiados saharauis que no quieren estar bajo la autoridad de Marruecos, y les ha apoyado en todo momento, en fin, con toda clase de provisiones y económicamente, y naturalmente pues está en contra de que el Sahara pues en fin se una definitivamente a Marruecos. Que esto pueda tener una influencia sobre el suministro de gas argelino a España, yo no lo creo, ¿eh? Yo creo que ese asunto está atado, por otra parte, y a pesar de que efectivamente Argelia ha retirado su embajador y, en fin, y ha mostrado su preocupación y su protesta por este giro en la política española, yo creo que el asunto del gas, que también para ellos es importante económicamente, pues va a seguir fluyendo seguramente a España y a Italia, ¿no?, que son los dos sitios por los que accede el gas argelino a Europa. Tú eres un gran experto en el mundo legal en relación con este asunto. ¿Este nuevo giro, este cambio en la circunstancia, en el mapa político, puede afectar o afecta de algún modo a la existencia o no en el futuro de ese referéndum por autodeterminación del Sahara, o se ha acabado esa posibilidad? Pues, hombre, acabado no, porque evidentemente todavía hay muchos países que reconocen a la República Árabe Sahara como democrática, entre otros la Unión Africana la reconoce, y también, pues, en fin, hay otros que reconocen al Frente Polisario como el único representante legal de la población saharaui. De hecho, el Tribunal de Luxemburgo en el año pasado pues dictó una resolución en la cual tiraba abajo el acuerdo de la Unión Europea con Marruecos sobre la pesca, porque no se había consultado a los saharauis sobre las aguas territoriales del Sahara, y el tribunal consideraba que debían ser consultados, ¿no? Ajá. O sea que todavía eso no está completamente cerrado. Lo que pasa es que, claro, España era muy o es muy importante en este asunto, ya digo, por su papel histórico y por su papel legal, y por tanto el hecho de que España, diríamos, apoye a la posición de Marruecos, pues en fin, supone un peso importante y un giro importante en la situación. Claro, de hecho, por eso el enfado de Argelia. Pero en su momento, creo que llegaron a tener un acuerdo hace ya bastante tiempo, Marruecos con el Frente Polisario, para intentar pues hacer ese proceso de realizar el referéndum. Pero, de alguna manera, con esta ocupación que hizo Marruecos en su momento del Sáhara, pues hizo ahí unas trampillas, ¿no?, a la hora de intentar pues hacer el censo de quién era saharaui real y quién era tal, y ahí ya entró ese ciclo que nunca se termina de cerrar, y por eso se está enquistando esto tantísimo a lo largo de tantos años, ¿o hay más cosas? Bueno, esto ha dado muchísimas vueltas, claro, pero por resumirlo de una manera muy sintética, Marruecos siempre ha querido que el Sahara estuviera bajo su autoridad, es decir, ejercer la soberanía, diríamos, sobre el Sahara. Como digo, Naciones Unidas piensa que es un territorio no autónomo, es decir, que es un territorio a descolonizar y, por tanto, que no existe la soberanía de Marruecos sobre el Sahara. Las Naciones Unidas anima una negociación entre las partes para llegar a un acuerdo en fin, que sea suficientemente bueno o aceptable para los dos, pero siempre, naturalmente, manteniendo la capacidad de los saharauis de autodeterminarse, como pasa en todos los territorios coloniales, es decir, que ellos son los que tienen que decidir. Y si hay un acuerdo en cuanto a una autonomía, por ejemplo, dentro de la soberanía de Marruecos, que a lo mejor no era tan mala idea a la vista de que llevamos 47 años con este asunto y no se ha resuelto, pero en todo caso tiene que ser aprobada por los saharauis, es decir, eso es inevitable, es decir, lo que es ineludible es que Marruecos ahora mismo no tiene la soberanía sobre el Sahara, la soberanía la pertenece a los saharauis. Claro. Son ellos los que tienen que decidir. ¿Pero no piensas que han hecho en el tema del censo trampitas los marroquíes, igual que en su momento lo hicieron los israelíes con Palestina para lo mismo? Porque al final, claro, dicen, no, es que hemos nacido aquí, no. han nacido vuestros hijos, pero vosotros no sois de aquí. Entonces, claro, ahí se crea todo el rato, se enquista ese problema. Bueno, vamos a ver, en 1999-2000 se cerró un primer censo, ¿no? Pero Marruecos no lo aceptó, ¿no? Y entonces, bueno, el enviado especial que había entonces de Naciones Unidas, de secretario general de Naciones Unidas, que se llamaba James Baker, que había sido secretario de Estado de Estados Unidos y tal, bueno, pues en fin, intentó, ¿verdad?, buscar una solución y puso en marcha una cosa que se llamó el Plan Baker, que consistía en que se podría tener una relación de autonomía durante 5 años supervisada por Naciones Unidas y después hacer un referéndum de autodeterminación. ¿Por qué? Pues porque efectivamente Marruecos bloqueó el referéndum de autodeterminación, impidió que se hiciera, no reconoció el censo que se había hecho en aquel momento. Claro, estamos hablando de 1999-2000, han pasado desde entonces 22, 23 años. Uh-huh. Ahora hay gente que ha nacido, gente marroquí que ha nacido en el Sáhara, claro. incluso segunda generación. Y, por supuesto, el censo que se hiciera en el Sáhara tendría que incluirlos. Por lo tanto, en fin, yo creo que ahora mismo es muy difícil, ¿verdad?, hacer un censo en el cual no entre la gente que ha venido a vivir de Marruecos, sus hijos, sus nietos. Los colonos. Por lo menos los que han nacido allí, diríamos. Claro. O sea, entonces, claro, esto es muy complicado. Y luego, además, como resulta que no tiene ni... En los grandes países del mundo, Estados Unidos y en Europa, Francia, Alemania, apoyan la posición de Marruecos con unos matices, algunos y tal, pero en realidad, claro, si Marruecos no va a ceder y no va a permitir nunca que se haga un referéndum de autodeterminación, la pregunta es quién le va a obligar. Y la Liga Árabe también está apoyándole ahora, ¿no?, a Marruecos. Sí, la Liga Árabe empezó apoyando a la República Árabe Saharaui Democrática, pero ahora apoya claramente a Marruecos. Entonces, si nadie le va a obligar a hacerlo y no lo quiere hacer, pues es evidente que no va a pasar. Entonces, claro, por eso muchos países están buscando soluciones intermedias, ¿verdad?, para salir de esa situación de impasse que no... favorece a nadie. Pero claro, hay una cosa muy clara, ¿no?, que es un fundamento legal según el cual los saharauis tienen derecho a autodeterminarse y, por tanto, la voluntad, la soberanía reside en ellos y ellos son los que tienen que decidir al final. Y si efectivamente Marruecos presenta una propuesta de autonomía que fuera suficientemente amplia y garantizada como para que los saharauis la aprobaran en un referéndum, pues estarían autodeterminando en el sentido de pertenecer a Marruecos dentro de una región autónoma. Pero el problema es que la autonomía que ofrece Marruecos en el 2007 es una autonomía muy defectuosa y además este es un país donde no existe una democracia, es decir, es un país en el cual el rey tiene la autoridad total sobre los tres poderes y es el líder religioso además y puede modificar la constitución, nombrar el gobierno que quiera y hacer absolutamente lo que quiera, y por tanto es una autonomía en esas condiciones, pues no parece que sea una autonomía que pueda ser aceptable para los saharauis en ningún momento, ¿no? Y este es el problema. Evidentemente tú no eres futurólogo, nadie sabe qué es lo que va a pasar mañana, pero tras ese cambio, este giro que ha existido, ¿cuál puede ser el futuro, en tu opinión, en función de lo que ha pasado y de lo que ha ocurrido y en función de la historia del lugar? ¿Cuál crees que puede ser el futuro del Sáhara y de su relación con España, su relación con Marruecos, con Argelia? ¿Cuál crees que puede ser el día de mañana para ellos? Pues como digo, la independencia tiene muy pocas posibilidades reales, si somos realistas, ¿no? Porque evidentemente, como he dicho antes, Marruecos no va a permitir nunca que eso pase, ¿no? Y entonces habría que obligarle, ¿no? Y alguien le tendría que obligar. Entonces, ¿quién va a obligarle? Estados Unidos está apoyando su posición y luego en Europa Francia lo ha apoyado siempre y ahora Alemania también, y si Francia y Alemania lo apoyan, pues evidentemente la Unión Europea no va a poner ningún tipo de sanciones ni nada de esto, y además es que aunque las pusiera, Marruecos tiene el apoyo de los Emiratos Árabes y tiene el apoyo de la Liga Árabe y por tanto sufriría muy poco, ¿no? Por tanto, esa posibilidad es escasa, pero insisto en que los saharauis tienen derecho a votar sobre su independencia. Entonces diríamos que ese derecho hay que mantenérselo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente si se les ofreciera una solución, no sé, garantizada por Naciones Unidas o por la Unión Europea, sobre una autonomía que efectivamente fuera sólida y no se pudiera revertir y en fin, y tuviera garantías y ellos lo aceptaran en un referéndum, bueno, pues eso a lo mejor podría ser una solución, pero insisto, tiene que pasar siempre por su autodeterminación, porque eso es lo que dice Naciones Unidas y esa es la legalidad. ¿En qué condiciones está viviendo el pueblo saharaui en la actualidad? Bueno, hay una parte que están viviendo dentro del Reino de Marruecos como una provincia del Reino de Marruecos, o mejor dicho, como dos, porque hay una provincia que es Sayed al-Hamra y otra que es Río Negro, es decir, el norte y el sur, y están viviendo pues en condiciones normales, es decir, en el Ayun, por ejemplo, pues están viviendo en condiciones normales dentro del Reino de Marruecos. Y luego hay una parte que a lo mejor son 180.000 o 200.000 personas, que están viviendo pues unas condiciones muy precarias y pésimas dentro de unos campamentos que están en el suroeste de Argelia, al lado de la frontera con el Sáhara, en la zona de Tinduf, y en fin, han sido visitados por muchos españoles y en fin, están ahí pues viviendo en campamentos, ¿no? Diríamos, en condiciones muy muy difíciles y muy complicadas, y llevan así 46 años, que se dice pronto. Y existe un papel, se comenta mucho, ¿no? El papel que puede jugar Estados Unidos, que está jugando, evidentemente, Estados Unidos, pero también otros aliados norteamericanos, como Israel, ¿tienen algo que ver en el futuro de Sahara? Bueno, aquí hubo un punto de inflexión muy importante, que fue cuando en diciembre del año 2021, el anterior presidente de Estados Unidos declaró que el Sáhara pertenecía a Marruecos a cambio de que Marruecos reconociera oficialmente a Israel y estableciera relaciones diplomáticas con Israel. Es decir, aquí había, diríamos, un intercambio de intereses. A Estados Unidos le interesaba mucho que hubiera un país musulmán más, además de Jordania y Egipto, que reconocieran al Estado de Israel y mantuvieran relaciones diplomáticas con Israel. Y a Marruecos siempre se ha alineado con Occidente y ha sido un buen amigo de Estados Unidos. Y claro, eso es muy valioso para Estados Unidos en esa zona, ¿no? Y entonces el presidente Trump pues hizo una declaración presidencial que no es que tenga efecto legal, porque si no es ratificada por el Congreso de Estados Unidos no tiene efecto legal, pero tiene un enorme peso político. Y claro, a partir de ese momento, pues en fin, el rey de Marruecos, el régimen marroquí, se sintió respaldado como para pedir ya definitivamente a otros países europeos que reconocieran también lo mismo que había hecho el presidente de Estados Unidos, y por tanto que ya esto se terminara de cerrar, porque para ellos es esencial y muy importante y todo esto. Y bueno, la nueva administración de Estados Unidos no ha contradicho lo que había hecho su antecesor, lo ha mantenido, por lo menos no lo ha contradicho oficialmente, y por tanto pues se supone que eso tiene el respaldo de Estados Unidos, y después pues tiene el respaldo, como digo, también de otros países europeos, ¿no? Lo que se comenta mucho pues es eso, que seguramente la nueva postura del gobierno español, diciendo que ahora el apoyo al Sáhara es diferente, pues que tiene alguna contrapartida. Yo no sé si va a ser más favorable, menos favorable, si a ti te ha llegado alguna información al respecto, si al final esto va a buen término o no. Bueno, lo que pasa es que España, claro, tiene muchísimos intereses Marruecos, ¿no? De carácter económico, de carácter comercial y también de seguridad, ¿no? Porque, en primer lugar, pues hay una cooperación antiterrorista que es muy importante, ha funcionado muy bien, de una manera ejemplar. Y luego pues está el tema de Ceuta y Melilla, está el tema de las aguas territoriales y las zonas económicas exclusivas de Canarias. Esto es muy importante. Y entonces, pues efectivamente, el hecho de que Marruecos no plantee conflictos en estos aspectos, diríamos que son muy, muy importantes para España, pues evidentemente nos interesa mucho, ¿no? Ya digo, más allá de las implicaciones morales y las implicaciones legales que pueda tener el cambiar de postura sobre el Sahara. Lo que pasa es que yo no sé, sí, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto, diríamos, existen unas garantías sobre estos temas, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, yo creo que no se ha puesto nada por escrito, ¿no? O por lo menos yo no lo conozco, ¿no? Ni los españoles lo conocemos. Claro. ¿No? Entonces, si esto no se pone por escrito o esto no hay un, digamos, un acuerdo firme, pues, en fin, las cosas se las lleva el viento. Papel mojado. Pues, hombre, no sé, en fin, puede ser que efectivamente haya un tiempo durante el cual, pues no haya ningún tipo de problemas entre ambos países, pero eso no quiere decir que que después de unos años, a lo mejor, y sobre todo una vez que el tema del Sáhara a lo mejor se consolide para Marruecos y ya no tenga esa preocupación, que ahora es fundamental para ellos, pues a lo mejor vuelven otra vez los contenciosos, ¿no? Eso nunca se sabe, ¿no? ¿Y crees que tiene razón de ser, que tiene alguna justificación histórica el hecho de la reclamación de Marruecos de Ceuta, de Melilla, menos de Canarias? ¿Puede tener algo que ver en todo esto, en todo este asunto? ¿Se puede justificar ese cambio de opinión con el hecho de que no vayan a molestar con este asunto? Bueno, eso es lo que acabo de decir, ¿no? O sea, lo que se trata un poco es de evitar precisamente que Marruecos siga intentando crear problemas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o en las aguas territoriales de Canarias o en asuntos importantes como es la emigración, ¿no? La emigración ilegal, ¿no? O irregular, ¿no? Que de alguna manera ellos pues pueden controlar y, en fin, en algunos momentos la controlan y en otros no, dependiendo de las circunstancias políticas, ¿no? Eso es de lo que se trata, yo creo, ¿no? De hacer que Marruecos de mejorar las relaciones de manera que esos contenciosos que puede haber teóricamente con Marruecos pues no se planteen, ¿no? Y entonces pues eso es un poco lo que yo creo lo que se intenta, ¿no? Con todo esto, lo que, como he dicho antes, pues habrá que ver efectivamente si eso tiene un resultado a largo plazo y de una manera muy sólida o no. Si es de verdad o hay trampita, como siempre. Sí, o cambia las circunstancias, ¿no? Porque, claro, luego pasa el tiempo y, en fin, lo que se dijo, pues, en fin, a lo mejor ya no tiene tanta validez. Y José Enrique de Ayala es analista internacional de la Fundación Alternativas. José Enrique, mil gracias por prestarnos tu conocimiento sobre ese lugar, sobre el Sáhara, un lugar que tiene que ver con Argelia, que tiene que ver con Mauritania, evidentemente con Marruecos y, por supuesto, con España. José Enrique, mil gracias, un abrazo. Placer. Encantado. Adiós, buenas. Chao. Y vamos ahora con Cuéntame cómo pasó. Hablamos del hallazgo de unas monedas romanas en una cueva. Cuéntame cómo pasó. Hace unos días nos enterábamos del hallazgo de unas monedas de época romana en Cova das Cabras, sita en el complejo arqueológico de Cova Irós, en Triacastela, en una zona de Lugo de Galicia. Y para contarnos el hallazgo de estas monedas nos acompaña Ramón Fábregas Valcarce, catedrático de Prehistoria de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela y director del yacimiento de Cova Irós. Buenas noches, Ramón. Hola, buenas noches. Oye, cuéntanos cómo encontrasteis estas monedas. Pues esto es una cosa que nos sorprendió bastante. Y nosotros llevamos ya varios años excavando en la Cova Irós, una cueva más grande que está a pocos metros de la Cova de las Cabras. Y en el año pasado, en 2021, al mismo tiempo que continuábamos la campaña de trabajos en Cova Irós, pues decidimos investigar en esa pequeña cavidad, una cavidad más pequeña, que se encuentra, como digo, a unos pocos metros de Cova Irós. Y bueno, pues tal como su nombre indica, Cova das Cabras quiere decir, en castellano, Cueva de las Cabras. Uh-huh. Y había utilizado esa pequeña caverna como lugar de, bueno, como corral para opicar, para ovejas y cabras, y se encontraban pues efectivamente por restos de estos animales. La sorpresa saltó cuando hacia el fondo de esta pequeña cavidad se encontró una acumulación de monedas, bueno, aproximadamente medio centenar. No sé si son exactamente 50, un poco más o un poco menos. Y claro, que corresponden claramente, pues se denomina un tesorillo. Uh-huh. Es decir, por alguna razón, la que sea, una persona o personas pues deciden esconder una cantidad de dinero, son monedas de cobre, y luego, por las razones también que sean, pues nunca o no se acuerdan o no son capaces de volver a recuperarlas, ¿no? Y entonces, bueno, pues se quedan ahí esperando pues unos 1700 años, a que algo más de 1700 años, a que lleguemos los arqueólogos y nos encontramos con ellas, ¿sí? El yacimiento de Covairós, donde se han encontrado las monedas, es un lugar muy importante porque en 2008 se descubrió que los neandertales habían hecho uso de ella. Lo llamativo y que nos esperaban los arqueólogos es que además de nuestros ancestros, la cueva también la usara algún lugareño de la época tardorromana para esconder aquel tesorillo. Las monedas se descubrieron de forma casual y estaban a unos 20 metros de la entrada. Ramón nos cuenta cómo estaban colocadas. Estaban en el fondo de la cavidad, pero estaban concentradas. Ajá. Muy probablemente, muchas veces este tipo de tesorillos se encuentran en el interior de vasijas de cerámica, no es el caso. Es muy probable que estuvieran contenidas en un pequeño saco que se depositó, se escondió al fondo de la cueva. Uh-huh. Entonces, ya digo, lo que se denomina un tesorillo, muy probablemente pues esto tiene que ver, es la persona que estudió las monedas, pues las sitúa el reinado de los emperadores romanos de la segunda mitad del siglo IV de nuestra era, y este es un momento de inestabilidad en el imperio. Esto que ahora no suena tanto la crisis, sí. Bueno, pues ha habido crisis antes, y algunas bastante peores. Mucho antes. Sí. Forma parte de la historia de la humanidad. Y bueno, no es una cosa extraña que en ese periodo del siglo IV, la segunda mitad del siglo IV, se encuentren pues este tipo de tesorillos que no son otra cosa que, bueno, pues los bancos de aquel entonces. Es decir, oye, pues una persona se siente insegura, hay bandidaje, hay bárbaros yendo por aquí o por allá, o simplemente para hurtarse a los impuestos estatales. Uh-huh. Algo que también nos suena bastante moderno. Y entonces, bueno, pues se esconde ese dinero. Y lo que sucede es que en un número de casos, pues la gente, por las razones que sean, que pueden ser muy dramáticas o no tanto, pues no vuelven a recoger ese dinero escondido, ¿no? El por qué el dueño de las monedas no volvió a recuperarlas es un auténtico misterio. Además, en la zona no existen restos arqueológicos que apunten que allí viviera población hispanorromana en el siglo IV, si bien en la zona más o menos cerca de Triacastela existían yacimientos de oro. Y claro, eso es un auténtico reclamo para lugareños y para buscavidas. Es una zona, toda la zona de las montañas orientales, donde se localiza Triacastela, fue un área que fue explotada de manera bastante intensiva, en particular por razones de la existencia de oro. No tanto exactamente en Triacastela, pero sí en otras localidades de las montañas orientales. Uh-huh. En donde sí hay pues evidencias a veces muy impresionantes de los trabajos mineros desarrollados por el imperio romano para hacerse con el oro. ¿Y sacaron todo o dejaron algo? Algo dejaron. Algo dejaron. Podría decir aquello tan gallego de depende. depende bueno, de si se halla o no se halla. Exacto, exacto. Bueno, lo cierto es que sigue habiendo, ¿eh? Es decir, de hecho, había, no antigasta, la más hacia el sur, más en la cuenca del Niño, y en concreto un afluente del Niño, que es el río Sil. Pues ahí hay una, se ha mantenido una tradición hasta épocas contemporáneas de recogida de oro, lo que se llaman los placeres aluviales. Sí, son zonas de arena, en medio de las arenas, pues se encuentran pepitas de oro, y esto se recoge, ya digo, hasta hace muy pocos años. Bueno, o sea que, bueno, no se lo llevaron todo. El yacimiento de Covairós, donde se han hallado estas monedas, se distingue por ser un lugar donde se resguardaban con sus animales neandertales y también los primeros Homo sapiens, que además dejaron huella arqueológica que así lo atestigua. Ramón Fábregas, director del yacimiento, nos cuenta por qué el yacimiento es tan relevante. Covairós es muy importante en el conjunto de la península ibérica y especialmente el norte de la península ibérica, por el hecho no solo de que hay, de que se estudian, se han encontrado muchas evidencias de la presencia de Neandertal, no sus restos directamente. De momento, es una cosa que me da mucha rabia, pero de momento no hemos encontrado ni un diente de Neandertal. Vaya. ¿Sí? No sé dónde se murieron, o qué fue de ellos cuando se murieron, pero de momento no hemos encontrado restos de ellos mismos, de los individuos, pero sí un montón de restos, tanto de las herramientas que ellos fabricaban, como de los animales que cazaron, incluso, bueno, un pequeño hogar que indicaba, bueno, que hicieron uso del fuego, ¿no? Y quizá la cuestión más interesante, al margen de la presencia de esta especie humana tan próxima a nosotros y a la vez tan distante, ¿no? Es que en esta misma cueva, en Covairós, se encuentra también la presencia de los primeros humanos modernos, uh-huh. Es decir, de nosotros mismos, sí, sí. De nuestros antepasados más directos. Y bueno, esto ya no es tan corriente que en el mismo yacimiento, en la misma cueva, se encuentran restos de lo que pueden ser los últimos neandertales en esta zona del norte, del noroeste de la península, y de los primeros colonizadores, vamos, de los primeros inmigrantes. Sí, sí, sí. Que sí. De eso ha habido mucho a lo largo de la historia. Y seguirá, me imagino, mientras haya humanidad. Bueno, pues a ver si hay suerte. Igual que excavando un poquito más encontrasteis las monedas, a ver si se encuentra, no que estuviesen de paso los neandertales, como todo aparenta, sino que a lo mejor alguno dejara ahí su pequeña huella. Exactamente, sus restos mortales, ¿no? Que se dice. Algo. ¿Cuál es la previsión de las nuevas excavaciones en este yacimiento? Pues este año, contando con la financiación tanto del Ministerio a través de un proyecto de investigación que obtuvimos, como a través de un convenio con el Gobierno de Galicia, con la Xunta de Galicia, pues vamos a continuar excavando en el mes de agosto, solamente dos o tres semanas, ¿sí? Uh-huh. Haremos allí una campaña. Ahora mismo, pues en Covairós propiamente lo que se está es excavando los niveles, bueno, un nivel de ocupación que es exclusivamente neandertal, ¿sí? Que se remonta pues hace unos 45.000 o 46.000 años. Con tantos hallazgos y sorpresas que está dando la Covairós, resulta que por culpa de la orografía del lugar a día de hoy no se pueden contemplar ni las herramientas y objetos de nuestros ancestros ni tampoco el tesoro ya encontrado. Y claro, ante este problema, Ramón reclama una solución. Covairós plantea graves problemas de acceso. No es un sitio fácil de llegar a él, hay muy poco espacio. Es decir, no es un lugar idóneo como lugar de visita. Y nos hemos planteado ya desde hace tiempo la posibilidad de hacer en el pueblo, o sea, entre Castela o una aldea que está próxima a Covairós, que se llama Cancelo, de hacer pues una especie de museo virtual, reproducir reproducir, por ejemplo, las pinturas o parte de ellas, las pinturas y grabados que se encontraron en la parte más interior de Cobeiros, y de tal manera que la gente pues pueda visitarlos. Hay que tener en cuenta que Tierra Castel es un sitio por donde pasa muchísima gente. Uh-huh. Entonces, uno puede pensar, bueno, esto está en medio de las montañas, lejos de Dios y de los hombres, ¿no? Pues no es así, porque está en el Camino de Santiago. Entonces pasa muchísima gente. Claro. En Tierra Castel hay un montón de sitios de restauración, de pequeños hoteles, etcétera, que atienden a este tipo de turismo, que se ha desarrollado muchísimo en los últimos 20, 30 años. No, y que además es un reclamo cultural que lo tenéis que poner en valor. Efectivamente. Pues bueno, estamos en ello. A ver ahora, con los fondos estos Next Generation que nos han anunciado la Unión Europea y el gobierno español, a ver qué pasa. Pues bueno, como con toda esta crisis ucraniana, sé yo qué va a ser de ellos. Sí, a ver qué pasa. Claro, no, a ver si sobrevivimos a todo. Claro, decían los romanos que primum vivere deinde filosofare. Bueno, primero vivir y luego hacer filosofía, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, primero hay que darle comer, evidentemente, a la gente, atender las necesidades. Esto está así. Ojalá pronto se consiga la financiación necesaria para exponer los hallazgos en Tria Castela y podamos contemplar de cerca las monedas romanas halladas en la Cova das Cabras, que según el experto en numismática fueron acuñadas durante los gobiernos de los emperadores romanos Constancio II y Valentiniano. Muchísimas gracias, Ramón Fábregas, por contarnos esta curiosa historia del hallazgo. Nada, encantado. Bueno, y está claro que nuestras cuevas ocultan incalculables tesoros arqueológicos, ya sean por los restos que dejaron y huellas de nuestros ancestros en paredes y bajo tierra, o porque literalmente se encuentren tesorillos. Efectivamente. Ha llegado, está llegando la Rosa de los Vientos. Hemos empezado prácticamente a la una, finalizamos ahora casi 4 horas de radio, 4 horas de temas, de entrevistas, de secciones, de misterio, de personajes. Ha pasado mucha gente por este programa, 4 horas, 240 minutos, ahora en la sintonía de Onda Cero. Apúntate bien, llega con Carles Lamelo, el Club de las 5. Rosa de los Vientos vuelve el próximo fin de semana, el sábado por la noche, a la 1 de la madrugada, en las 12, en la Comunidad de Canaria. Nosotros seguimos en redes sociales, seguimos en Twitter, seguimos en Instagram, seguimos en Facebook, Almodía Rosa Vientos, en nuestra etiqueta en redes sociales, Almodía Rosa Vientos, y la página web. En muy pocos minutos está ya el programa entero y cada una de las secciones y cada una de las entrevistas. OndaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Insistimos y repetimos, volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a la 1, a las 12 en Canarias. Gracias. Buena semana.